el asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los telechillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telechillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Piruli y hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos los días se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arco Sur, Valdez, Partera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro. Piruli y horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Aldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con su van de espacera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Original Don Rudeman, pan de micrófono, sin un mogruta from Bascoña, Rudeman from Bologna, representamos por la calle. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Aquí puntuales a nuestra cita de todos los domingos. Aquí son las 9 y 6 minutos en el subsuelo zaragozano. Estaremos en directo de 9 a 11 de la noche. Durante ese tiempo puedes hablar con nosotras por teléfono a través del 976-29-1398. Ya sabes que también La Enredadera se escucha a través del ordenador, en varias webs de referencia, en nuestro blog saludamoriyrebeldia.blogspot.com, en radio.lobolezabaturra.org, y si te lo quieres descargar en cápsulas lo tienes en archive.org, que es una web de Creative Commons. A lo largo de la semana puedes escribirnos a laenredadera@no50.org y también al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza, especificando La Enredadera. Hoy domingo 18 de abril, Pati, ¿qué tenemos ante nosotros? Que hay un montón de gente aquí mirando ahí. Muchos es la primera vez que venís a la radio, ¿eh? Que estáis ahí con el nerviosismo ahí de... Oiga, fíjate, y toca los botones y hablan y... Lo hacen bien, ¿eh? Que yo también venga, he sentido eso. Sí, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Venga, al grano, que aquí son 120 minutos y salen muy caros en Radio Topo, ¿eh? Por fin, después de varios intentos, hablaremos de que la crisis la paguen los ricos. Eso es, tenemos a mi izquierda a José Antonio González, que es el secretario general de OSTA. Hola, buenas noches. Buenas noches, y a Irene de la Cuerda, que es la secretaria general de CGT. Hola, buenas noches. Que son dos de las organizaciones sindicales que conforman esta plataforma, que hoy ha celebrado una manifestación en Zaragoza, de la que también, evidentemente, vamos a hablar. El Cuídate Compa de hoy se ampliará un poco y hablaremos con Avi, con Nacho y con Iris de Pharmacritics. Pharmacritics. Pharmacritic. ¿Pero eso es un grupo catalán o qué? Sí, más o menos. Ah, vale, vale. Bueno, luego explicamos de qué va. Y hoy... hoy vamos a hacer autobombo porque el viernes que viene, 23 de abril, celebra la Biblioteca Frida Kahlo nuestro particular día del libro disidente. Un año más, un montón de propuestas de poesía, rap poesía, teatro, audiovisuales, música, flamenco, no sé qué más, presentación de varios libros. Un poquito de todo. Eso es. Come chiavi, in prigionia, l'illusione, confusione, incomunicazione. Como no podía ser menos, haremos un resumen de lo que ha sido todo este fin de semana de actividades. Han sido muchos los colectivos que han participado en lo que se ha llamado que aquí no sobra nadie, todo un fin de semana lleno de actividades en apoyo a la lucha de los sin papeles. Y aquí os lo contaremos hoy. Me imagino que están llegando porque llaman a la puerta los chicos de Llamémoslo X, ya sabéis, jovenzanos, hablando de hip hop y de cultura urbana, todos los domingos en la enredadera. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará The Romantics. Y acabaremos como siempre con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Bueno, hay que decir que en el apartado musical vamos a seguir presentando y le daremos una buena vuelta al nuevo CD de Bigot, que se llama This is the beginning of a beautiful friendship. Este es el principio de una bonita amistad. Y también, como no, adelante Bonaparte, uno de los discos que más nos han gustado este 2010 de Stand Still. Y como novedad traemos, que lo tengo aquí entre las manos, el primer CD que se vende única y exclusivamente en el Top Manta. Se llama Hip Hop Labs y son canciones de grupos de Sabadell, Madrid, Málaga y Tarrasa, evidentemente en apoyo a la lucha de los sin papeles, diferentes oficinas de derechos sociales que se han juntado en este proyecto de Creative Commons a favor del Top Manta y sobre todo por la despenalización de esta práctica laboral, pues que está llevando bastantes inmigrantes a las cárceles españolas. ¿Qué más contaros? Que el programa de hoy, si os parece, lo quiero dedicar a la gente de Guncaría, porque esta semana, pues después de muchísimo sufrimiento de todo tipo, ya sabéis que aquí hemos hablado diferentes veces con Marcelo Tamendi y otras de las personas encausadas, pues finalmente han sido absueltos, con lo cual desde aquí pues alegrarnos de que esta gente que participaba en un medio de comunicación vasco, como era Guncaría, el diario de los vascoparlantes, la traducción al castellano es esa, pues bueno, han sido absueltos. Y desde aquí nos preguntamos si al final han sido absueltos, no son de ETA, no forman parte de una organización política armada, porque se cerró el periódico. Pues bueno, ahí lo dejamos en el aire. Y venga, que vamos a empezar con una canción, Hip Hop Labs, como os decíamos. Nos han recomendado el corte número 5, que se llama Donde Miran. Es un grupo de Madrid que junta a Nico, Alcira y Ousman. A ver qué tal suena, que yo no la he escuchado. Llama la atención ver este muestrario de miserables, clares humanos. Clares humanos. ¿A dónde miran las señorías cuando firman sentencia? Avanza el golpetazo en la cara del hombre, las expulsiones avanzan. No miran las señorías. Las señorías firman, no miran. Cogen el freno del corazón y le impiden sentir. Las señorías frenan el corazón, impiden el corazón. Anulan las arterias del corazón y firman sentencia. Avanzan las horas de prisión. El dolor del encierro avanza. El miedo a la privación de libertad. El miedo del proceso roto, del viaje quebrado. Avanzan los tiempos de prisión. Duele la prisión. Duele la reja al lado de mi mano. Duele la reja al lado de la reja. Dentro de mi cuerpo todo duele, dice. Con el poder que la ley vigente nos otorga, este tribunal aplicará las penas correspondientes. ¿Dónde miran cuando firman, señoría? ¿Dónde miran cuando firman sentencia? Hoy prejuzga la justicia, antes era ciega. ¿Qué mano otorga los derechos o los niega? ¿A dónde miran las señorías cuando firman sentencia? Cogen el bolígrafo platinado y firman. Duelen sus firmas, señorías. Clavan sentencia a golpe de falta de memoria y de razón. Las señorías no fueron más que una mano firmando sentencia desde su barriga. Duele la sentencia, el dolor del dolor. A las señorías nunca les hicieron mirar al sur. Ofrendaron las miradas. Le dieron un golpetazo en la cara para que no vean sus ojos. Sí, le frenaron los ojos de pequeños. Y así es que no ven. Firman, las señorías firman. Les vendaron los ojos y el corazón. Así es que nunca fueron niños, ni jóvenes, ni inocentes, ni mujeres ni hombres, limbos de seres que firman sentencias. ¿A dónde miran las señorías cuando firman sentencias? Firmen, señorías. Firmen y firmen. Díganle a sus miedos que firmen. Frente a lo desconocido, firmen. Apúrense que llegan tarde. Firmen. Sus imperativos nos quieren presos. Firmen. Aquí, en la historia del día a día, ustedes quedan. Todo lo que firmen queda en las hojas de la historia del día a día. Eso que disparan y nos mata hondo. Pero las señorías no saben que nosotras ardemos. Que nacemos ardientemente como sonrisas por doquier. Ardientes. Como hijas ardiendo futuro, muros quemando, entienden, señorías, ardiendo. Renacemos, señorías, corran, firmen prisiones, firmen encierros, claven sus firmas al cuerpo del hombre. Duele, pero nosotras ardemos. ¿Dónde miran cuando ¿dónde miran las señorías cuando firman sentencia? Aquí, al lado del alma, justo al lado de las otras almas, duele ese dolor que clavan. El dolor lleva la firma de su señoría. Descaradamente, como quien dice viento, ustedes dicen justicia. ¿Acaso saben hacer otras cosas los señores del poder que firmar estatuto? Descaradamente, como dicen viento, ustedes dicen justicia. ¿Acaso saben hacer otra cosa los señores del poder que firman estatuto? Que tengo que firmar una sentencia, señor juez. ¿Me presta usted su bolígrafo? Bolígrafo. Tenéis que pagar una multa de 90 días. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Ángel. Madrid, a ¿qué? La Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Aquí estamos en la enredadera, en riguroso directo. Son las 9 y 14 minutos aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Y estamos aquí con dos representantes de la plataforma Que la crisis la paguen o la apaguen, porque depende del cartel, ¿no? Se le ve de una manera o de otra, los ricos. Eso sí que estamos de acuerdo. Ha venido el secretario general de OSTA, José Antonio González, que lo tengo aquí a mi lado, y a Irene de la Cuerda, que es secretaria general de CGT, de la Confederación General del Trabajo. Esta mañana ha habido una manifestación en Zaragoza. De Aragón, es verdad. El sindicato general, además, lo conocemos, que es andaluz, ¿no? ¿Cuál? Jacinto. Sí. Jacinto andaluz. Catán Chiapa también. De Jaén es. Aceitunero de Jaén. Muy bien. Bueno, que son dos representantes de dos de las organizaciones políticas que están en la plataforma Que la crisis la paguen los ricos, que esta mañana ha celebrado una multitudinaria manifestación en Zaragoza. En primer lugar, contadnos, ¿qué tal ha ido la movilización? Bueno, pues yo creo que la movilización ha sido bastante importante. Nosotros de esa manera lo interpretamos y estamos muy satisfechos por la convocatoria y por la cantidad de gente que la ha secundado. Hay que tener en cuenta que una movilización de este estilo cuenta con muchísimas dificultades. En principio, la propia desmovilización social ante un mensaje tan alternativo como puede ser este, la capacidad de una serie de sindicatos, de 9 sindicatos y un montón de organizaciones sociales y políticas con perfiles muy dispares, desde luego, muy distintos. En fin, ante las dificultades que se podía presuponer una manifestación como esta, yo creo que el resultado, así lo valoramos nosotros, ha sido muy positivo. Cuéntame, Irene, ¿cuánta gente ha ido? ¿Qué ambiente ha habido? Vamos, el ambiente ha sido muy bueno, ha sido un ambiente festivo, bastante colorista. Yo estoy satisfecha. ¿Cuánta gente ha habido? Yo soy muy mala para calcular, pero vamos, yo creo que entre 1.500 y 2.000 personas sí que había. ¿Eran más o menos las expectativas que teníais? Yo creo que sí. Bueno, el día tampoco acompaña mucho, sí, hay que decirlo. En una manifestación de este estilo, cuando no tienes ningún referente anterior, es muy difícil tener una previsión, tener alguna referencia con la que poder comparar. Pero sí que en el foro interno estaba aquello de decir, bueno, es posible que el trabajo que hemos realizado con este y de sus frutos, así que cuando a las 9:00 de la mañana vimos que estaba jarreando sin cesar, bueno, pues pensábamos, vaya, los que estén ahí van a ser unos valientes. Después se apaña un poco la cosa, quiero decir que a pesar de que hacía mal tiempo ha habido mucha gente. Sí, bueno, luego se ha aclarado y no hacía frío, entonces ha hecho una mañana bastante buena para nosotros. Una mañana bonita. Interesante es que además ha sido una manifestación obrera. Es muy difícil tener algún referente en Zaragoza de que se haga una manifestación obrera, que se digan las cosas claras, que se sepa que es una manifestación en contra de o para que alguien haga algo, donde no se puedan sumar todos, ¿no? Porque tenemos todos en la memoria manifestaciones donde pues van el gobierno, van las patronales, entonces bueno, no se sabe muy bien qué manifestaciones obreras son esas. Yo esta la calificaría de una manifestación obrera, y eso de por sí mismo me parece que ya es un hito bastante interesante. Bueno, aquí en el Radar estamos contentas de que hayáis venido representantes de CGT y de OSTA, de dos sindicatos bastante de base, cada uno con sus particularidades, como ahora conoceremos, porque realmente a nosotros el mundo sindical nos es bastante ajeno, ¿no? Nosotros somos un programa que ya sabéis que llevamos 10 años de trayectoria de muchos movimientos sociales, pero a veces el trabajo sindical es distinto, ¿verdad? Contarnos en primer lugar los sindicatos, esos 8 o 9 que habéis comentado que conforman esta plataforma, ¿quiénes son? ¿Qué hacen en el día a día en Aragón, no? Bueno, empezad por vosotros mismos. Bueno, dejaros para el final lo que queráis. Yo, claro, yo de CGT te puedo contar, me puedo tirar 2 horas o 3 hablando. Si os parece, hablarnos de las otras y luego hablamos de las vuestras un poquito más rato, ¿vale? Ya que habéis venido. Pero del resto de los sindicatos, que no son OSTA ni nosotros, yo voy a hablar muy rápidamente porque tampoco tengo muchos elementos de juicio para bueno, el ESTEA. El ESTEA es un sindicato de la rama de la enseñanza. Ellos están en los ESTEs. Los ESTEs sí que están estructurados a nivel nacional. A ver, ¿qué es eso de ESTEs? Los ESTEs son sindicatos de trabajadores de la enseñanza. Vale, las siglas. Sindicato de trabajadores de la enseñanza, exclusivamente. Uh-huh. Y en Aragón se llaman ESTEA porque es Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón. Uh-huh. Entonces, es un sindicato que tiene una implantación importante en el sector de la enseñanza. Uh-huh. Luego está la Intersindical de Aragón, que ya sabéis que ahí está el CUT, que están básicamente en autobuses. Uh-huh. En Tuxa, ¿no? Sí, en Tuxa. Y luego tienen, pues por ejemplo, están en la CAF, el GTI me parece que se llama, Grupo de Trabajadores Independientes, uh-huh. Eso es la Intersindical. Y en Balai. En Balai. Eso es, que ahí es casi donde más gente tienen también, ¿no? En Balai, ¿no? O tenían, ¿no? Y en autobuses. Tienen un fanzine, ¿verdad? Que se llama El Eslabón, que yo creo que lo siguen haciendo, que es algo también bastante curioso, ¿no? O sea, un sindicato que sigue editando fanzines, y además bastante cañero, hay que decirlo. Y no sé si tienen algo más, pero vamos, yo lo que conozco es eso. Si nos está escuchando alguno de ellos y quiere aportar algo más, que le sacamos en antena, ¿eh? Sin ningún problema. Y luego está el sindicato ferroviario. Uh-huh. Que es exclusivamente un sindicato del sector ferroviario, exclusivamente, que está vinculado a los ESTEs. Está el SOA, que es el Sindicato de Obreros de Aragón, que es un sindicato aragonesista. Uh-huh. Y luego el CATA, que es el Colectivo Autónomo de Trabajadores de Aragón. Uh-huh. Que es un sindicato de base, es un sindicato, yo es que ahora mismo no sé más o menos dónde está implantado el CATA, creo que tienen en laborales de la administración educación, o de educación, básica, pues tienen gente. Uh-huh. Y está el SEI, que ya eso sí que lo conocéis, es el Sindicato de Estudiantes de Izquierda, y está CHEN, me parece, que sí, yo no lo conocía. El sindicato CHEN, que es un sindicato de estudiantes de la universidad, que es Chunto Sentaban. Imagino que estará en el ámbito de la gente de la CHA. Vale, y luego están los dos sindicatos a los que vosotros representáis, por una parte OSTA y CGT, pues si os parece, contarnos un poquito cómo se compone vuestro sindicato. Yo la verdad, CGT lo conocemos un poquito mejor, sobre todo en Radio Topo, que tenéis un programa los lunes de 7 a 8, ¿no? O de 8 a 9, ahora mismo. De 8 a 9. De 8 a 9, todos los lunes. OSTA, la verdad es que la primera vez que venís a la enredada, con lo cual, oye, cuéntame, ¿qué sois OSTA? Bueno, pues mira, OSTA es un sindicato que tiene 8 años de vida. En mayo, el 20 de mayo, hace 8 años, con lo cual, pues es un sindicato muy joven. Uh-huh. No obstante, es un sindicato que tiene gente con mucha experiencia sindical. Y ahora voy a explicar cómo se puede dar esto, que un sindicato joven tenga tanta gente con experiencia sindical. Y es porque este sindicato proviene de distintos movimientos sindicales y escisiones de algunos otros sindicatos. Uh-huh. De hecho, el grueso más importante fue una escisión que hubo de la USO de Aragón en el año 2002, y ahí se incorporaron otros sindicatos porque en aquel momento el planteamiento que había era la necesidad de hacer un sindicalismo mucho más pegado a la tierra, mucho más reivindicativo, con un componente aragonesista. Ese fue el punto de reflexión y de unión que nos llevó a constituir este sindicato. Entonces, a partir de ese momento nació, pues, con una posición relevante, con muchos afiliados, bueno, muchos, con bastantes afiliados, cerca de 2.000 afiliados en aquel momento, que fue un movimiento importante. Y bueno, pues en este tiempo, hasta ahora, lo más relevante es que en diciembre de este año pasado, pues se hizo su primer congreso. Es decir, ha sido un sindicato en formación y en conformación ideológica, estructural, organizativa, y ahora, bueno, pues estamos en la rampa de lanzamiento de una nueva fase. Y cuéntanos, José Antonio, ¿cuántos afiliados tenéis actualmente y en qué ramas, mira, laborales estáis implantados? Sí, preguntarle a cualquier sindicato los afiliados que tiene, es no es que sea falta de educación, es que es como preguntar la edad a... Bueno, estáis en la radio libre, que podéis mentir. No, no, exacto. Bueno, pero como cualquier otro medio, pero, ¿eh? Exacto. Entonces, te quiero decir eso porque, bien, ese es un dato. Nosotros, como hace poco que hemos hecho el congreso, pues hemos dado los documentos de realmente lo que somos. Nosotros somos 4.500 afiliados en Aragón. Toma ya. Eso parece mucho, y sin embargo hoy hemos tenido una manifestación que no han ido 4.500, ¿no? Bien. Quiero decir con eso que los datos de tu afiliación, pues bueno, en fin, tampoco da el tamaño del sindicato, porque depende de cómo estés y de qué afiliación tienes. ¿Y en qué sectores estáis implantados? Fundamentalmente estamos implantados en el sector industrial y en el sector de servicios. Ese es el que se va implantando, en el que va creciendo. Sí que hay un dato que dice, deja las claras y además es perfectamente contrastable, que son cuántos delegados tienes, es decir, cuántos representantes obtienes en las elecciones sindicales. Y en ese sentido sí que, bueno, todos sabemos lo que tenemos todos, porque lo vemos, vemos los certificados que hacen desde la administración laboral. Nosotros tenemos 560 delegados en Aragón. Somos, en ese sentido, somos el tercer sindicato de Aragón y estamos entre, pues, los mayores sindicatos del Estado. Irene, Confederación General del Trabajo, que es una organización no solamente aragonesa, sino que es confederal estatal. Cuéntanos un poco desde la perspectiva de tú como secretaria general de Aragón, pero evidentemente dentro del contexto de la organización estatal. Vamos a ver, yo soy secretaria general de Aragón y La Rioja. Toma ya. Sí, porque... Hombre, es que en Logroño hay gente muy baja, además. No te quepas dudar de Logroño. Mandamos un saludo a Miguel y a Gaby, que estarán por ahí escuchándonos, sí. Seguro. No, porque es que nosotros estamos implantados a nivel estatal y las territoriales se conforman de una determinada manera. Nosotros somos una parte de la CNT, CGT por imperativo legal, porque perdimos las siglas en el 87 y tuvimos que cambiar el nombre. Tradicionalmente es la CNT, la territorial que corresponde a la regional, que se llama en la CNT, que corresponde a Aragón, era Aragón, Navarra y La Rioja. Bueno, nosotros en la confederación en la CGT, Navarra está federada a Euskadi, y La Rioja está federada a Aragón, o sea, la territorial es Aragón y La Rioja. Bueno, ¿qué más quieres que te cuente? Pues mira, nosotros en Aragón somos... Aragón somos alrededor, porque como él te dice es difícil cuantificar, alrededor de los 2.000 o 2.100 o algo así, entre los 2.000 y 2.100 afiliados. Delegados tenemos 180, me parece que 200, no me acuerdo ahora, pero alrededor de eso, en Aragón. Sí, Aragón. Luego somos la tercera fuerza sindical del país. Porque claro, eso es en Aragón, pero luego a nivel estatal la afiliación de la CGT está entre los 80 y 90.000 afiliados. Y el número de delegados no te lo sé decir ahora mismo, pero es fácil que rondemos los 5.000 o los... Aquí en Aragón, del Estado. Aquí en Aragón, Irene, que vamos a centrarnos en Aragón, ¿no? Por eso de que la plataforma la forma y sindicatos de Aragón... ¿Un poco en qué gremios estáis implantados? Nosotros estamos tenemos bastante fuerza en el sector del metal, luego en servicios. Ahora mismo tenemos gente en el sector informático, tenemos bastante gente en el telemarketing. Hemos hecho ahora una coordinadora de informáticos de Aragón. Hay una estatal, pero se ha hecho de Aragón porque estamos en diferentes empresas ya de Aragón. Estamos entrando bien en intervención social ahora. Y luego estamos en sanidad, estamos en enseñanza, estamos en administración pública en el ayuntamiento, bueno, en la administración pública en general y administración local y tal, bueno, en la área pública. Por decirlo también, autogestión es un pueblo que se llama Ruesta, sí, que es de la provincia de Zaragoza, que yo creo que tiene que decir que es un proyecto de toda la confederal, pero que evidentemente pues la gente de Aragón, me imagino que estaréis más implicadas, ¿no? Sí, porque nos pilla, porque está en Aragón y porque nos pilla más directamente, aunque el coordinador del pueblo de Ruesta es de aquí, es de Zaragoza. Vosotros, José Antonio, no tenéis ningún pueblo cedido, ¿no? No, por ahora. No tenemos ningún pueblo, no, me parece que es una experiencia bastante complicada. Sí, mucho. Ya te digo, bueno, de eso hablaremos otro día, ¿vale? Sí. Porque hoy, como veis, pues vamos a hablar un poquito de lo que eso está, de lo que es CGT, pero evidentemente vamos a hablar de propuestas sindicales, obreras, ante la crisis. Antes voy a poner una cancioncica después de esta presentación y luego ya entramos ya a lo que son la propuesta de esta plataforma, que la crisis la paguen los ricos. Como os decíamos, hoy presentamos This is the beginning of a beautiful friendship, que es el último disco de Bigot, el cuarto, este zaragozano, aunque podría ser de cualquier lugar de Estados Unidos, editado, eso sí, por la editorial independiente Grabaciones en el Mar. Y bueno, pues el otro día presentamos un tema, hoy vamos a empezar con el corte número 3, que se llama Sparky Motion. Que la disfrutéis. Hey, ma'am, do you have any idea how cool you are? I know, babe. When I get off too soon, 'cause I've been far from you, sometimes feel underdone, turn back the way to the California girl. Hey, little love, wanna be like your dog. Happy to kill you, but I'll cry alone, 'cause we're on this TV show that I see. Sometimes I feel like I don't have a partner. And no, babe. I'm driving in my car, the poor grateful son. I don't understand you, but I think you know, 'cause you're gonna be in trouble. You gotta be best, better down the fucking wrist. You gotta be fast and handsome. A control rules will keep you from the hole that I see. Esta torrumbesca que se dice en aragonés, porque estamos en crisis. Es terrible la que está cayendo, deberíamos todos quedarnos en nuestras casas, bajo la almohada, asustados, no va a ser que venga la patronal y nos prete más las tuercas, y deberíamos todos estar cada uno en nuestro cubículo ahí, para no relacionarnos con nadie, porque será peor la relación con los humanos. Este es el mundo que les gustaría que conociésemos, pero todavía no hemos llegado a él, todavía. Hoy estamos con la plataforma Que la crisis la paguen los ricos, porque hay gente, fuerzas políticas, personas humanas, que están por ahí por Zaragoza pululando, que no ven las cosas igual que lo están diciendo en la televisión y en los medios de comunicación para masas. Por eso estamos con Irene y José Antonio de CGT y de OSTA, respectivamente, para que nos cuenten un poquito con la que está cayendo qué estáis haciendo desde vuestros sindicatos y qué estáis haciendo juntos en la plataforma. Propuestas, actividad cotidiana, os lo meto todo junto porque me parece que en estos momentos es muy difícil separar la abstracción de la práctica. Creo que es el momento de ir todo unido, ¿no? Contarnos. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora mismo para poder convocar, estamos trabajando por la huelga general, porque pensamos que es necesario hacer una huelga general ya. Hemos tenido un pleno estatal, que además se hizo aquí en Zaragoza hace 10 días o 15, para valorar un poco las fechas. Lo hemos dejado abierto para ir viendo cómo está el ambiente, en función un poco de cómo veamos el tema a nivel estatal, así lo haremos. De todas maneras, se están convocando huelgas en muchos sitios. Está la huelga de Andalucía, que ha convocado básicamente el SOC, aunque nosotros hemos estado apoyando, pero ellos son los que han llevado el peso. Sindicato obrero y campesino, ¿no? Del campo. Del campo, obrero del campo, que antes se llamaba de otra manera, ¿verdad? El SOC siempre ha sido ha sido SOC. Ah, vale, sí. Me equivoco yo, pues. Sí. Ya veis cómo estamos en enredadera con el tema sindical. Y luego la huelga en Euskadi y tal, pero luego se están dando huelgas en muchos sitios. Nosotros hemos tenido una huelga fuerte de autobuses en Barcelona, durísima, porque además no ha sido una huelga de un día. Ha sido una huelga de bastante tiempo, se ha conseguido al final muchas de las reivindicaciones que estábamos planteando. Ahora ha habido en Málaga, en la zona de Andalucía, una huelga de enseñanza que ha convocado la CGT también. Por los medios habréis oído la huelga de Renfe, del día ese que se montó el follón en todas las estaciones. Esa huelga la convocamos en solitario nosotros, básicamente era el tema de los maquinistas, uh-huh. donde tenemos una implantación importante en maquinistas, sobre todo del AVE. Uh-huh. Y ahora mismo ya está convocada, hoy ya están han empezado los paros de 4 horas hasta junio en maquinistas entonces. Ahora doy paso a José Antonio, pero Irene, huelga, una huelga, sí. ¿Qué herramienta es de lucha? No, porque claro, es que hay gente que hemos vivido muy pocas huelgas. Claro, pero es que hay que diferenciar. Cuando nosotros decimos que vamos, es que ahora las palabras, vos lo sabéis perfectamente, se han prostituido. Eso es. Entonces, cuando se dice una huelga general de un día es una estupidez. Porque con una huelga general de un día subviertes el sistema. Mm. El sistema lo puede asimilar, pero es una herramienta importante para nosotros. No es el fin de nada, uh-huh. sino que es un medio más de movilización. Una huelga que de verdad sea una huelga general, tal como la entendían los sindicalistas del primer tercio del siglo XX, uh-huh. era una huelga general indefinida, que es ahí sí que pones en cuestión un gobierno. Y que eran huelgas durísimas. La huelga de la canadiense, la huelga de donde se consiguió la jornada de 8 horas que convocó la CNT, uh-huh. fue una huelga indefinida. Entonces, y ahora no, ahora cuando Comisión y UGT salen hablando de la huelga general, como si fuera... Sacar banderitas un día y ya está. Y es una huelga de un día, que no te lleva a ningún sitio. Y que uh-huh. incluso para el bolsillo de los trabajadores es que es un día de trabajo que te descuentan, ¿sabes? Es una herramienta importante de concienciación y de movilización. Sí. Es muy interesante saber que y la manifestación de hoy es una demostración en lo que estamos es en un proceso de confrontación. Es decir, hay una situación muy complicada que todos la vemos, la padecemos, la estamos viendo en nuestras propias carnes. Uh-huh. Estamos viendo los montones de parados y estamos viendo las alternativas que nos proponen. Y lo que vemos es que hay un proceso de confrontación que es decir que no, y es decir que no quiero las soluciones que tú me estás proponiendo, porque veo que además van en mi contra, que son la de reducir nuestros salarios, reducir nuestros derechos, gente que ya de por sí está muy castigada. Sí. Eso es un proceso de confrontación. Ahora lo difícil es poder canalizar, organizar eso. Y si esta manifestación de hoy es posible que suponga o tenga un valor potente, es que ha demostrado que es posible canalizar ante la desmovilización que tienen los trabajadores, es decir, la apatía, decir, bueno, yo con tal de que cobre a final de mes o que no me echen, uh-huh. y si me echan, que me paguen la prestación por desempleo, y si se termina, que me paguen el subsidio, cuando se termine el subsidio, a ver qué hago, ante todo eso... que vemos que efectivamente es muy perjudicial, está habiendo un proceso de confrontación, de decir no y que me expliquen por qué. Entonces, bueno, pues eso sí que es, eso es muy interesante. Antes, cuando habéis hecho la descripción de vuestros sindicatos y del resto de organizaciones que forman parte de la plataforma, pues hemos visto que prácticamente estáis entre unos y otros en todos los sectores productivos, laborales, de servicios de esta sociedad en la que vivimos. ¿Cómo está el percal por ahí por la calle, no? Porque, claro, uno pues a veces, claro, se alegra de que hemos salido 2.000 personas a la calle contra la crisis o que la crisis la paguen los ricos. Con 100.000 parados. Con 100.000 parados en Aragón. Parados. O sindicatos que tienen 4.000 afiliados y en total salen 2.000 personas. ¿Eh? No vamos a sacar aquí el látigo. No, no hablar de otros. Eso es, no vamos a que sacar el látigo y autoflagelarlos. Ya sabéis que este es un programa muy optimista, sí. Y creemos en que va a haber un cambio y estamos poniendo las semillitas que germinarán en un cambio, pero contarnos vosotros, desde vuestro día a día, de la actividad sindical que antes nos comentaba Irene fuera del directo, pues que a veces es un poco ingrata, ¿no?, por lo que te encuentras. Contadnos, ¿qué te encuentras en las fábricas, en los tajos, en la administración? Bueno, pues la actividad sindical es un reflejo de cómo estamos, de cómo está la sociedad. Cuando vemos que hay chavales que con veintitantos años pues se ponen a trabajar a coste cero, bueno, pues ¿qué le vas a hablar a ese de una cuestión sindical si para ellos los sindicatos son un enemigo? Cuando vemos que hay una tensión, hay una presión en un centro de trabajo, ya no el jefe, sino el encargadillo de medio pelo que te dice tú ven aquí y haz horas y haz, esa presión, esa tensión es la que se vive. Uh-huh. Y entonces eso no deja un espacio claro, no deja un oxígeno en el que respirar un sindicato. Solo vivimos en grandes estructuras de trabajo donde está formalizándose o donde hay cosas formales. Uh-huh. Y ahí te puedes colar. Es decir, el sindicato, hay muchos ámbitos en los que no llega. Fundamentalmente, y hablo por lo que a mí me toca, no quiero meter a todos en mi realidad, fundamentalmente la gente joven, que ha desistido del pensamiento colectivo, de pensar que todos juntos podemos modificar las cosas y en lugar de eso, pues en lo que está, y perdón por la crítica generalizada, pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Y en lo que está es en asumir lo que hay sin plantear batalla y presentar batalla. Esa es la realidad que vivimos. Tú, Irene, ¿cómo ves desde tu labor? Yo veo, la gente tiene, o sea, la gente, primero, el sistema ha hecho un trabajo de desconcienciación a lo largo de estos 30 años impresionante. Y de individualización de la persona. Es el sálvese quien pueda. Total. Mientras no me toque a mí. En las fábricas hay miedo, y eso lo palpas, hay miedo. Cuando vas estás en el bocadillo, todos protestan, pero a la hora de verdad de enfrentarse o de plantearle las cuestiones a lo que ha dicho José Antonio, al encargadillo de medio pelo, que se cree que tiene una parcelita de poder y la ejerce de manera despótica muchas veces, pues no se atreven, porque además el mercado laboral está muy precarizado. Y la gente tiene mucho miedo a perder el puesto de trabajo. Entonces, bueno, se están haciendo horas extraordinarias gratis en montones de empresas, que son cosas que yo cuando vienen al sindicato es que no me las puedo ni creer, ¿eh? Pero eso está ocurriendo, ocurre. Nosotros desde CGT tenemos además un problema, es que el sindicalismo que nosotros hacemos es un sindicalismo duro. Uh-huh. Y es un sindicalismo muy difícil, muy difícil. Porque las empresas, la CGT, vamos, es que no nos quieren ni ver en ningún sitio. O sea, hay gente que viene, que se quiere presentar a elecciones sindicales con nosotros, y lo primero que les decimos es, hasta que no esté convocada las elecciones y presentamos las listas el último día, día. ¿No? Nosotros sí, ¿eh? Y le decimos, ni se te ocurra abrir la boca hasta... Eso lo hacemos. Sí, es que si no se ve en la calle, ¿eh? Es que si no le echan, ¿entiendes? Madre entonces mía. Así es como estamos funcionando, eso es lo que ocurre, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la cuestión, y yo, el tema de la gente joven, pues es lo mismo que dice José Antonio, y yo quiero decir algo a este respecto. El sindicalismo no se entiende, ¿eh?, entre la gente joven. Uh-huh. Se entiende cuando empiezan a trabajar y los machacan, y entonces vienen al sindicato. Muchas veces a pues eso, al abogado y al asesor, y a ver si en esos momentos, pero no ven esa necesidad. Incluso gente que está concienciada y que está luchando en otros ámbitos, ¿eh? Pero no lo ven. Dicen, bueno, ya me busco la vida como sea, y cuando uno es joven además, bueno, si me echan de aquí ya encuentro otro trabajo, pero se te van pasando los años Y no se dan cuenta de cómo es, de a dónde te lleva eso. Pero todo es asimilable por el sistema, ¿sabes? Uh-huh. Menos la cuestión económica. Lo único que no consienten es que les toques el poder económico. Y el poder económico se toca en las fábricas, uh-huh, y en las empresas. Ahí es donde les tocas el poder económico. Por eso, mientras el movimiento sindical esté domesticado y esté dormido, lo demás puede ser más o menos asimilable, ¿sabes? Uh-huh. El sistema, al final, lo hace light, lo descafeina toda. Uh-huh. Lo hemos visto con el ecologismo. Total. Yo he estado en movimientos ecologistas, el colectivo ecologista Beleño Negro hace 30 años, y en el tema de las antinucleares y tal. Y entonces, pues éramos medio locos y decían que es que estábamos mal de la cara. Pero el sistema luego eso lo ha absorbido, uh-huh, lo ha suavizado y lo tiene más o menos ahora mismo en qué programa. No te hablan del medio ambiente esta gente. Sí, sí, de una manera así edulcorada, ¿eh? Lo que dices. Entonces, para eso a mí me gustaría que ese mensaje llegara. Que lo que... O sea, las luchas tienen que ser globales y transversales. Uh-huh. Y la CGT, ya lo sabéis, estamos en eso, pues tenemos una filosofía determinada. Pero es muy importante, lo único que el sistema no va a tolerar es que les toquen el poder económico. Uh-huh. Supongo que ahí estamos todos bastante de acuerdo. Yo, por ir acabando, como tenemos más invitadas en el programa, pues preguntaros... Me imagino que después de la movilización de hoy habrá vocación de continuar, ¿no? Unidas, ¿no? Que yo, no, o igual no lo habéis valorado todavía y estoy lanzando aquí una... Que va demasiado pronto, no sé, Irene mira de reojo a José Antonio. No, Antonio, que lo hemos hablado, ¿eh? Ah, vale, pues contarnos. Hemos hablado, no tenemos ninguna cosa concreta, pero sí que teníamos claro que lo de hoy no era el punto final, sino que podría ser un punto inicial, podría ser el inicio. Bueno, pues ya sabéis que esto ha sido una invitación a la plataforma Que la crisis la paguen los ricos. Ha venido Irene como parte de CGT, José Antonio como parte de OSTA, y bueno, pues también están gente intersindical de STEA, de CATA, de SOA, del Sindicato Ferroviario y del SEI, y otros colectivos y movimientos sociales que han apoyado la movilización y hemos asistido con nuestra presencia. Que nada, daros las gracias. Gracias a ti. Las cifras, como decís en vuestro manifiesto, cantan y desafinan. 20% de paro en el Estado español, que es el doble de la media de la Unión Europea, sí, que no es precisamente el paraíso laboral. O sea, que está cayendo una guapa. Este fin de semana luego lo haremos, la movilización. Aquí no sobra nadie. Una represión brutal contra la población migrante. Podríamos hablar de mujeres, podríamos hablar de telemarketing. Telemarketing, sí, sí. En fin, de muchas más cosas, de educación. Pero bueno, que muchas gracias por haber venido. Yo creo que la gente por lo menos habrá conocido un poco mejor vuestra labor sindical. Y nada, que hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Vale, hasta luego. Y vamos a ponernos una cancioncica del último disco de Stand Still, que se llama Adelante Bonaparte. Es una autoproducción, un triple EP, que nos ha sorprendido muchísimo. La verdad es que es un disco que tiene unas 20 canciones que nos están dejando a cuadros. Ya estamos empezando a entender el proyecto musical que hay detrás de esta fábula circular que han llamado Adelante Bonaparte. Y os vamos a dejar con la última canción del último EP. El EP se llama El corazón de Bonaparte despierta. Y ya empieza a entender que Bonaparte empieza el EP raro, el primer EP es como más tristón, el segundo se va encarrilando y el tercero es como que ya despierta y vuelve a ver la luz, ¿no? Entonces esta canción es el epílogo, es la canción sin fin y es una canción evidentemente optimista y alegre, que es lo que nos gusta en este programa. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Yo ya sé quién es. Buenas noticias, mira qué hora es. Luego llego a una habitación. Hay una cama y excitación general. Vamos, dale un beso, me dicen, vamos, dale un beso. Alguien me acercó, algo que respira, algo que me mira. La vida es domingo. Canción sin fin. domingo. Canción sin fin. Al principio me pareció que me había equivocado. Al ver que era solo mi primer día allí, ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento? ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad, Camp! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y continuamos en la enredadera. En el Cuídate, compa, de hoy va a ser un poco más amplio que habitualmente. Bueno, habitualmente que hacía mucho que no hacíamos, pero bueno... Porque tenemos con nosotros a Nacho, a Abby y a Iris, que son miembros de Pharmacritics Zaragoza. ¿Qué es esto de Pharmacritics? Porque decía Nacho que si era un grupo de Cataluña de pop, pero me parece a mí que no tiene nada que ver. Lo has inventado tú, pero bueno, sí. Pharmacritics son un poco pantumacana. Mira, contarnos, que esto es serio, ¿eh? Bueno, en Pharmacritics somos... Para empezar se llama Pharmacritics porque no dice ni farmacríticos ni farmacríticas, sino todo junto y con una X entre la C y la S. Es un tema de género, pues, ¿no? Bien, exactamente, porque queremos estar todos incluidos. De momento somos estudiantes de medicina, un grupo de estudiantes de medicina, y digo de momento porque nos gustaría que se incluyera todo aquel que pensara como nosotros. Un grupo de estudiantes de medicina que, como digo, a lo largo de nuestros años de estudio hemos tomado conciencia de la problemática que envuelve a las relaciones que hay entre la industria farmacéutica y la salud o nuestro sistema de salud, y una conciencia que además es crítica y queremos pues denunciar estos problemas porque a veces la verdad que son problemas que digamos son gordos. ¿Pero vais a pencar? No, ni mucho menos, además somos buenos estudiantes. Todo ahí. Así me gusta. Y la verdad es que no deja de ser raro porque la verdad es que la Facultad de Medicina nunca se ha caracterizado por ser una facultad en la que haya pensamiento crítico, ni en el que haya ninguna movilización estudiantil, ni en el que haya gente que piense más allá de estudiar y estudiar, ¿no? Parece mentira que lo digas tú, ¿eh? ¿El qué? Que parece mentira que lo digas tú. Yo estudiaba mucho. Mandamos un mensaje a la Moni. Moni, tú también formas parte del Cuídate, compa. Que hace mucho que no viene. Que... Dale. Bueno, ¿qué objetivos tiene Pharmacritics? Bueno, pues nuestros objetivos... Así os lo voy a decir un poco arduamente, pero para que los comprendáis. Hacer un libro de 200 páginas, está empezando a abrir. Bueno, en primer lugar, pues abrir espacios para el debate y el aprendizaje. Todo esto lo estamos logrando pues a raíz de jornadas, como las que hemos realizado este año por segunda vez, luego Nacho os hablará un poco de ellas, charlas, reuniones semanales que realizamos todos los lunes, y bueno, un poco para intentar difundir todo este sentimiento al resto de estudiantes de medicina principalmente. Por otra parte, informar y concienciar a profesionales sanitarios y, como os acabo de decir, a estudiantes de medicina que muchas veces pues se dedican eso a estudiar y a sacar muy buenas notas y no a plantearse estos aspectos. Por otra parte, proponer propuestas y alternativas, pues promover un modelo de investigación pública sanitaria. Hacer ver a la gente la importancia del uso racional del medicamento. Son temas un poco, pues eso, dedicados especialmente a los profesionales sanitarios, pero que bueno, que repercuten a larga instancia en cualquier individuo de la población. Defender la ética y la transparencia. Hace poco hemos leído un estudio del cual se obtuvo el dato de que de 176 revistas de información clínica, 70% de ellas tenían referencias falsas o inciertas. Esto pues nos hace ver que muchas veces la información que recibimos, tanto los estudiantes como los médicos, está manipulada o intenta mostrar la información que más le conviene pues a la industria farmacéutica o al laboratorio concreto que te va a dar un producto, ¿no? Por otra parte, pues apoyamos modelos y estrategias de formación e investigación sanitaria independientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos futuras líneas de trabajo, todavía están en proyecto, pero bueno, dentro de ellas, por ejemplo, la clasificación de las nuevas facultades de medicina para evaluar la relación que tienen las facultades con la industria farmacéutica y el conflicto de intereses, ¿no? Un poco pues ver qué cátedras están financiadas por la industria, etcétera. O también la pertenencia de las universidades al movimiento de, de acceso a medicamentos esenciales. Aquí abro un paréntesis con lo que has comentado de las facultades, porque me recuerda mucho cuando estuvimos hablando aquí del Plan Bolonia, ¿no? O sea, que se está criticando pues un sistema de formación sobre todo más profundo, ¿no? O sea, ya cuando estamos formando ya profesionales ya concretos, pero que realmente nos están enseñando saberes generales, ni mucho menos aprendizaje pues a partir de la experiencia, de la cultura popular, sino que muchas veces va muy encarrilado hacia la productividad o las necesidades competitivas que requieren determinados grupos empresariales, ¿no? En el tema de la medicina, alguna vez lo has comentado también para ti en el Cuídate, compa, pero ¿a qué os referís cuando estáis hablando de como cambios de planes, ¿no? De estudios, ¿no? Y por ahí, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, ahora en Zaragoza hay una cátedra financiada por Novartis de medicina de familia, que pues sería una lucha intentar que esa asignatura estuviera dentro de la universidad y no nos la tuviera que pagar nadie. Porque, o sea, ¿Novartis financia una asignatura? ¿Pero dentro de la universidad pública? La historia es la siguiente con esta cátedra. Medicina de familia nunca se ha considerado que fuese algo que se tuviese que estudiar en la facultad, ¿no? Porque antes cada persona que terminaba la carrera ya era un médico de familia. Uh-huh. Eso se cambió. La medicina de familia pasó a ser una especialidad de 4 años, como la mayoría de especialidades. Uh-huh. Y entonces desde algunos ámbitos de la medicina de familia se consideró que tenía que ser una asignatura más dentro del estudio de la medicina, puesto que era algo que los propios estudiantes consideraban que la medicina de familia, pues para qué te tienes que formar en eso si acabas la carrera y ya puedes ser médico de familia. ¿Qué pasa? Que en la universidad, al parecer, no se debe considerar que un médico de familia es algo que, o sea, la medicina de familia es algo que también, de lo que también se tenga que saber. Entonces, para conseguir que esa asignatura se dé en la universidad, se necesita una financiación. ¿Qué se le ha ocurrido a la persona que ha decidido tener esta cátedra? Y que la forma de financiarse que pueda ser a través de un laboratorio. ¿Quién se ha ofrecido? Novartis. Entonces, esa cátedra está financiada por Novartis. Bueno, para el que no sepa, Novartis, que se ha mencionado especialmente esta semana de lucha contra los transgénicos, pues es una de las multinacionales que más está experimentando genéticamente, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con los animales y en concreto con la alimentación a animales y a humanos, ¿no? Y bueno, pues una empresa pues que está de alguna manera jugando con la salud de muchas personas en el mundo, ¿no? Se podría hablar de muchas cosas, pero bueno, resumiendo es eso, ¿no? Y en este caso, si bien es cierto que los profesores que dan la asignatura no tienen nada que ver con la cátedra, o sea, con Novartis, de hecho, uno de los profesores es Luis, que ha estado en este programa. Y Luis no va a ver a Novartis en su vida. Este programa patrocinado por Novartis. Pati, esta sección la voy a empezar a vigilar, ¿eh? ¿Vosotros quién os ha pagado esta sección? ¿Quién la financia hoy? Pero eso nos da mucho que pensar hacia dónde está yendo la universidad, ¿no? Cómo está yendo la universidad hacia la privatización. Porque si empezamos ya con la cátedra, digamos, más de base, que sería la medicina de familia, ya está patrocinada por un laboratorio, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Luego, relaciones que tampoco conocemos, que realmente nuestros profesores no sabemos si trabajan o no en la industria farmacéutica, no sabemos si tienen otras relaciones, no lo sabemos. Entonces, esta iniciativa es buena porque son una serie como de preguntas tal para ver hasta qué punto hay un conflicto de interés en la universidad o no, porque son cosas que no están a nuestro alcance, no lo podemos saber. Bueno, cuando estamos hablando de la industria farmacéutica no estamos hablando de un sector que mueva poco dinero, o sea, estamos hablando de unos de los grandes sectores con lo militar, con la prostitución, con las tecnologías que mueven millones de incluso de personas, ¿no? Trabajando en ellas, dinero y un montón de coste, ¿no? Para la población. Sí, es el 2% del Producto Interior Bruto y creo que es la quinta industria más potente de España. Bueno, pues vamos a seguir conociendo un poquito lo que es Pharmacritics. Sí. Si os parece, vamos a hablar un poco de los temas de los que habláis ahí en Pharmacritics. Pues son muchos los temas que tratamos, pero ya que se habla de las patentes, aprovecho para decir, por ejemplo, que las patentes consideramos que son problemáticas porque tratan de proteger el dinero que va a ganar la industria. De esta forma, con una patente ya sabéis que solo ese laboratorio en concreto puede comercializar un fármaco. Esta misma mañana he leído que una empresa francesa se empeña en patentar a toda costa un producto que sirve para paliar la desnutrición en África. O sea, y aquí ya empiezas a plantearte si quieren vender o quieren curar o quieren vender a toda costa. Bueno, ya se sabe que no. O sea, en la India, la cantidad de campesinos que acaban suicidándose en condiciones de vida penosas porque les quitan las semillas de las que viven, patentan otras y luego, claro, no pueden acceder al campo porque casi no saben ni cultivar de esa manera. Así es, y siguiendo en esa línea, por ejemplo, sabemos que gastan más dinero de la industria farmacéutica, gasta más dinero en marketing que en investigación, y estamos de nuevo en lo mismo, que interesa vender o interesa curar, y está claro que vender de momento. No nos parece tampoco transparente la formación que se está dando a los médicos, se está financiando de forma escondida o de forma un poco por debajo de la mesa, se están financiando viajes, se están financiando regalos a los médicos, camuflando eso de formación cuando en realidad no se está enseñando nada y se están dando información a los médicos que no es del todo real. Y así pues podemos seguir con muchos temas, por ejemplo, medicalización me parece muy interesante porque ahora todos los problemas que hay en la sociedad se pueden ver desde un telón médico y de esa forma, pues si todo tiene una cura médica, todo tiene un algo médico, pues existe un fármaco que pueda tener soluciones, significa más ingresos y más ventas, ¿no? Son muchos los temas que podemos tratar. ¿Vas a preguntarles por Pharmacritics en concreto? Porque yo tengo interés, ¿no? Porque tú tampoco te llevas muchos años con ellos y cuando estabas tú no existía este colectivo, ¿no? O sea, que es un colectivo joven, ¿no? Podríamos decir, sí. ¿De quién surge? O sea, ¿hay gente que lo tenéis muy claro, de vosotras o de otra gente? Pues la verdad que Pharmacritics, en cuanto a edad, tenemos 2 años. Somos un grupo todavía de 2 años que nos conocimos el año pasado en otra asociación que, bueno, no tiene que ver, pero fue allí donde nos conocimos, en IMSA Zaragoza. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues no te vas dando cuenta, ya a partir de los años en que entras al hospital a hacer las prácticas, te vas dando cuenta de que las relaciones no son éticas o las cosas no son transparentes. Y empezamos a tener curiosidad y pues se ha dado la condición de que somos lo suficientemente inquietos o lo suficientemente atrevidos como para iniciar este proyecto, y está saliendo adelante con mucho éxito porque parece que no nos van a frenar y que vamos para largo. Hay que tener en cuenta que ellos están en cuarto de medicina. Si hace 2 años que empezaron, o sea, en segundo de medicina, empezar a plantearte estas cosas, a mí no me deja de parecer bastante importante. Y luego habéis comentado que tenéis reuniones los lunes, ¿no? Sí. Pues la vamos a soltar ya, ¿no? Por si hay algún médico o alguna persona interesada, ¿no? Que habéis dicho que está abierto a todo tipo de personas. Los lunes a las 3 en la Facultad de Medicina. ¿A las 3 de la tarde? Sí. Que comemos todos juntos. Comemos juntos. Qué bien. Sí. Es que estudiamos medicina y toca estudiar también, sí, entonces... Sí, sí, sí. Ahí en el comedor, ¿o qué? De la facultad. Pues, o en el césped de fuera, o en algún aula. Muy bien. Pero más de una vez hemos estado reunidos en la cafetería, sí, compaginando comida y Pharmacritics, desde luego. Si os parece, no sé si nos hemos dejado alguno de los temas, que nos he visto una lista muy larga, pero... Si os parece, hablamos un poco de las jornadas farmacríticas, porque yo al fin y al cabo, yo... Había oído hablar, pero yo os conocí a partir de las jornadas que estuvieron el mes pasado, ¿no? Sí. Bueno, pues las jornadas farmacéuticas no son más que un día o dos en los que nos reunimos, invitamos a ponentes que tienen experiencia en estos temas o que también son curiosos como nosotros, médicos o investigadores o gente que está en la sanidad pública, y tuvimos unas el año pasado que fueron bien, y hemos tenido unas segundas jornadas farmacéuticas los días, pues en marzo, fue en marzo. Y ha habido, pues este año, por ejemplo, ya nos hemos extendido al país en general, ya ha habido jornadas en Albacete, va a haber en Albacete durante esta semana, y las ha habido en Bilbao, en Madrid y en Zaragoza, como digo. Y la verdad que sí que parece que vamos a tener unas terceras, y aunque sean muy a largo plazo, pues todo el mundo está invitado a acudir. Porque Pharmacritics sois una asociación que tiene diferentes nodos, ¿o qué? Realmente no somos una asociación, somos un grupo de trabajo que tenemos diferentes, en cada comunidad autónoma, los que quieren lo hacen, los que no, pues no, pero sí. O sea, antes de vosotras en Zaragoza ya existía Pharmacritics en no, otros lugares. El primer sitio, o sea, desde Zaragoza se ha ido extendiendo. El año pasado solo estábamos en Zaragoza y este año estamos en Madrid, Albacete, Bilbao. Una preguntita que se me ocurre. Antes, cuando hablábamos con CGT y con Osta, que había estado escuchándolo y tal, pues desde el prisma sindical estaban hablando de la gente joven, ¿no? Sí. Vosotros aún estáis más cerca todavía, porque vosotros sois jóvenes, sí, como nosotros, que somos muy jóvenes también. ¿Y cómo está el percal? Habéis dicho que fueron... Bueno, el hecho de que existáis 2 años después ya para mí es una victoria, por así decirlo, pues porque es difícil organizarse y vosotros lo estáis haciendo, encima haciendo jornadas para el público en general. En la facultad, ¿cómo va la cosa? ¿Va a más? ¿Hay interés? ¿Ya se están haciendo un vacío? ¿Sois los rojos? ¿O cómo es el percal? Bueno, de entrada sí, siempre hemos sido vistos como ahí el 1% del total, pero la verdad que estamos bastante contentos porque poco a poco vamos concienciando a la gente, y el año pasado También éramos cinco. Éramos cinco y ahora ya somos 15 o 20. Bueno. Y el año pasado las jornadas, la verdad que vinieron bien un poco para promovernos dentro de todo el ámbito sanitario, pues vinieron bastante residentes de medicina, vinieron médicos, pero no llegamos tanto a los estudiantes, que era nuestro principal objetivo. Pero este año la verdad que ha venido mucha más gente y estamos la verdad que muy contentos. ¿Y tenéis relación con, por ejemplo, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y otros grupos que están surgiendo en Aragón? ¿Esa la tenías prevista, no, Río? Sí, ahora. Te estoy robando las preguntas. ¿De quién era la entrevista? Es verdad, es verdad. Yo venía a hablar de mi libro. Tú si quieres, ¿eh? No, ahora sí eres tú, gracias. Es que yo voy muy acelerado, ya lo sabéis, aquí la enredadera con un petardo en el culo. Que, bueno, realmente sí, bueno... principalmente con No Gracias, que es una asociación que va por lo mismo, de decir no gracias a los sobornos de la industria farmacéutica a los médicos. No Gracias es a nivel de toda España, y con ellos sí que tenemos mucha relación. De hecho, tenemos un manifiesto conjunto y Pharmacritics, para así decirlo, surgió un poco de su mano. O sea, nos ayudaron bastante, sobre todo pues con información y tal. Luego con la Asociación de la Defensa de Sanidad Pública en Aragón también tenemos relación. Hicimos, creo que fue en septiembre, una reunión entre la ASP y Pharmacritics, también con la Asociación de Vecinos, o sea, con la Federación de Barrios, tal, para crear pues un grupo de trabajo, para valorar la relación con la industria farmacéutica y crear un No Gracias en Zaragoza. Nosotros, la verdad es que nos hemos olvidado un poco del asunto, porque se nos queda un poco lejos todavía el ser, o sea, médicos. Estamos en cuarto, nos quedan por lo menos 8 años para ser médicos. Bueno, que yo sepa, no ha vuelto a haber ninguna reunión. No, pues no ha habido más reuniones porque nos quitamos un poquillo, pero sí que tenemos relación con ellos. De hecho, las jornadas que hemos hecho este año, las del año pasado, las hicimos en colaboración con la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública. Y de no gracias ha tenido mucha gente a las jornadas, suelen ser ponentes asiduos, o sea, siempre contamos con ellos. Y también pues tenemos relación con otros colectivos, pues por ejemplo con los colectivos feministas, hicimos unas jornadas. También hicimos unas charlas en unas jornadas de la Asamblea Libertaria en Andorra, Teruel. Y ¿cuándo? ¿El año pasado? Este año. Ah, estuve yo también. Pero ¿este no, año? El mismo día que vosotras no. No estabas. No, porque yo fui otro día distinto. Como cada día es una, pues yo fui porque no te vimos. De fanatismo. Qué vacilones, ¿eh? Y ¿qué más? Ah, sí. Que ahora estamos haciendo un proyecto de recogida de bolis para donarlos simbólicamente, luego los explicaré mejor, al Sáhara, con una asociación de que se llama Louda de... ¿Cómo era? Bueno, lo tengo apuntado. Si quieres, coméntalo ahora. Explícalo ahora. Sáhara en el Alto Aragón. Eso. Sí, bueno, pues lo de la recogida de bolis, básicamente queríamos poner unos paneles informativos en los hospitales, diciendo pues que la industria farmacéutica, que gastaba el doble en marketing, que en inversión y desarrollo, que los regalos que te dan que no son inocentes, que son realmente sobornos, para que tú prescribas sus medicamentos. Entonces, pues, instábamos a los médicos a que no los aceptasen y de forma simbólica los donasen al Sáhara para hacer allí, pues, colegios como material escolar. Que al final, una cosa, que no nos han dejado hacerlo en los hospitales porque no a los de marketing del hospital no les parecía bien, tal, y al final lo hemos hecho en la universidad, que sí que nos han dejado. Pero vamos a dejar claro que en el hospital no nos han dejado, supongo que porque sus conflictos de intereses también tendrán. Que ahora que mencionabas lo de los sobornos, por así decirlo, una pregunta que se me ocurre a mí desde fuera. Sí. Yo tengo otros amigos médicos, tú para ti ya lo sabes, ya te puedes imaginar de quién estoy hablando, que utilizan un poco estos congresos financiados por tal para seguir formándose. Sí. ¿No hay otro camino? O sea, pues, porque este mozo tiene tanta conciencia como todos los que estamos hablando de aquí. Y sin embargo, lleva muchos años aceptando esos sobornos. De irse a Palma Mallorca con todos los gastos pagados una semana para hablar de cardiopatías, de no sé qué, súper específicas. ¿Y lo sigue haciendo? El 90% de la formación médica después de la carrera es de industria farmacéutica. Y si la alternativa es pagártelo tú. Sí. También hay que decir que tenemos muchísima información vía internet, que tal vez no sea tan fácil acceder a ella, pero que en realidad tenemos muchísimas páginas web, muchísimos blogs que dan información independiente y bastante contrastada. Sí que es verdad que si te pones a pensar lo que cuesta un curso, realmente sí que lo podrías hacer sin ninguna financiación, con la financiación de si tuvieses socios o si tuvieses cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que lo que dicen ellos, que es que el marketing de las empresas farmacéuticas es brutal y se entra. Por ejemplo, el año que viene el Congreso de Medicina de Familia Estatal es en Zaragoza y el marketing va a ser brutal. O sea, se está intentando que no, pero no se puede salir de ahí. O sea, es muy difícil. Por cierto, que ya os invitaremos a que estéis en la puerta. Con la pancarta. Bienvenidos. Yo no estoy ahí metida en la organización. Les dije a la organización que probablemente que haríamos algo. Me dijeron que dentro no lo podríamos hacer, que si acaso que fuera aquella. Madre mía, ¿cómo está el percal? ¿Que nos podéis hablar de alguna otra actividad o proyecto que tengáis ahí en mente? Pues, a ver, ahora mismo, pues las jornadas, las charlas que estamos dando pues, en Andorra y tal, también hicimos, cuando lo de la gripe A, un reparto de panfletos en la Plaza de España, un poco la verdad, la gripe A, intereses ocultos de la gripe A, y ahora creo que lo que vamos a hacer va a ser un plan de estudios, aprovechando un poco lo de Bolonia, que aunque, bueno, como al final en medicina ya está implantado, están en primero con plan Bolonia, pues aprovechándonos un poco del asunto, como todavía no tienen plan de estudios hecho, queremos proponer hacer nuestro proyecto o proponerles nuestras ideas para meter temas que nos interesan a nosotros. Pues yo qué sé, prescripción responsable, ética del medicamento, economía del medicamento, acceso a medicamentos esenciales, que son cosas que todo el mundo tendríamos que saber, por lo menos los estudiantes de medicina tendríamos que saber y que no, ahora mismo no se dan. Entonces, pues eso está ahí. También las autoformaciones que hacemos todos los lunes, que aparte de las reuniones, pues 15 minutos los dedicamos a leer artículos y debatir un poco entre nosotros para autoformarnos. Y, bueno, también hemos hecho fiestas, tal. Y luego, a nivel del futuro, habéis explicado. Bueno, y también comentaros que tenemos un vídeo que hicimos el año pasado un poco para promocionar nuestras jornadas. Lo podéis ver, bueno, si ponéis directamente en Google, vídeo Pharma Critics Zaragoza, lo encontráis, un vídeo dura 12 minutillos o así, pero está muy interesante porque resume un poco pues todos nuestros objetivos y todos los temas de los que tratamos. Veis las caras de estos chicos, que son muy guapos. Ah, sí. Que por cierto, Pharmacritics, lo que hemos comentado, que es Pharmacritics con una X en lugar de la A o la O, para eso, evitar el género, para que sepáis escribirlo, ¿no? Que si no, igual suena un poco raro. Y tenéis un blog también, ¿no? Sí, y tenemos también Facebook, 20, estamos a la última moda en todos estos temas. Luego comentaremos los contactos para que se los vaya apuntando todo el mundo. Sí, sí. Y bueno, dentro de las futuras líneas de trabajo, antes os he comentado un poco muy superficial, pero bueno, esto que hemos dicho de la clasificación de las facultades, ¿no? Junto con AMSA y AMSA Pharma Free, que es un movimiento tipo Pharmacritics, pero que se originó en Estados Unidos y bueno, hace ya unos cuantos años. Entonces, a raíz de ahí es pues por lo que nos hemos ido un poco formando. De hecho, el año pasado una de nuestras compañeras estuvo en Reino Unido, que también en Bristol, hicieron allí también una reunión internacional de todos estos colectivos de estudiantes que opinamos de estas formas. Y luego, por otra parte, también tenemos como posible proyecto pues unirnos a Universities Allied from Essential Medicine. Yeah. Pues eso, universidades aliadas para la promoción de los medicamentos esenciales, ¿no? Que mientras aquí tenemos tropecientos mil fármacos para tratar la hipertensión o para tratar cualquier riesgo de prevención en salud, pues hay medicamentos básicos como simplemente antiinflamatorios que no son accesibles tanto porque no existen o porque, bueno, existen, sí que existen, pero no hay dinero para que lo compren países empobrecidos, ¿no? Wow. Oh, una pasada, ¿eh? Que estáis tocando un montón de temas, ¿no? Además que muy bien, ¿no? Una perspectiva así muy global, uniendo esas redes territoriales aragonesas con otras más amplias, estatales, internacionales y tal. Muy bien, muy bien, me estoy quedando a bolos. ¿Los tenías que ver discutiendo contra uno de la industria farmacéutica? Tengo que decir que tampoco hizo mucho. Yo me acabé convencida de que era un anarquista que apadrinaba niños. Bueno, es que las jornadas farmacríticas no solo invitaron a personas relacionadas con la industria farmacéutica. Me estoy liando yo, sino que también invitaron a una persona que formaba parte de la industria farmacéutica. Pero que tampoco se defendió mucho. Este fin de semana hemos estado en Bilbao en unas jornadas como las nuestras que ya trajeron al representante de comunicación de farmaindustria que hablaba mucho mejor y nos metió más, o sea, que participó más en el debate y metió más caña y tal. Era igual de capullo que el otro, pero por lo menos explicaba mejor. Oye, pues muy bien, ¿no, Pati? ¿Tienes alguna cosita más que...? Simplemente yo creo que recordéis los contactos para que la gente que esté interesada que lo pueda saber. Hombre, lo más claro es la reunión del lunes, ¿no? A las 3 en la Facultad de Medicina en el campus. En el local de INSA, que es nuestro local. ¿INSA qué es? es otra asociación, bueno, que somos los mismos. Estamos en una asociación que es Asociación Internacional, Federación de Asociaciones Internacionales para Intercambio y no sé qué de medicina. Federación Estudiantes de Medicina, bueno. Que y... tenemos un local de la universidad. Ah, y vale. Como tenemos el local ese, pues las hacemos ahí. ¿Y os presentáis a elecciones y todas esas cosas? No. Vale, vale. No, nos movemos por un sistema asambleario, tal. Vale, que eso no lo habíamos comentado, pero bueno, para que la gente lo sepa también. En el edificio B, por cierto, a las 15, a las 15 horas. ¿El B cuál es el pequeño? El edificio B es el de... la biblioteca. Sí. ¿Dónde hice yo la selectividad? ¿Qué malos recuerdos de ese edificio? Yo hice la selectividad. ¿Lo borra de mi mente? Total. Y bueno, nuestro contacto, pues tenéis www.pharmacritics.org. Luego también tenéis el Facebook, que si directamente ponéis Pharmacritics Facebook en Google, es que directamente no sé, blogspot.com creo que es. Ah, no. A ver, Facebook, blog, blogspot.com y 20. Y el correo, que es pharmacritics@ifmsa.org. Y había un Gmail. Y un Gmail. Bueno, pero vamos, que es fácil, me imagino que en el blog. Pharmacritics y lo que sea después. O sea, es que sale, en cualquier lado. De todas maneras, vamos, como habéis dicho, que tiene reuniones periódicas todas las semanas. Sí. Este es un programa de Zaragoza, o sea, cualquier persona que escuche a través del transistor o internet, pues bueno, que os paséis, invitaros, ¿no? Que la verdad que. Y también otra cosa, nos movemos semanalmente, ¿no? Para ponernos un poco a la orden del día en todos estos temas, pues a partir del Gmail tenemos el grupo de Google, mandamos ahí todos los artículos que vemos interesantes, pues por internet. Para, pues también concretamos el acta de cada reunión de cada semana, un poco pues por... Ahora hablaremos de software libre para que tengáis estas herramientas si queréis en herramientas que tenemos gratuitas aquí en Aragón, vamos, ahora os hablaremos de eso. Que nada, que un placer, ¿no? Sí, con ellos ya acabamos, solo del Cuídate Comba, dos convocatorias para esta semana. La primera, el martes 20 de abril a las 7 de la tarde, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que está en la calle San Vicente Pau 26, segunda planta, habrá una charla-debate sobre la atención de la salud mental en Aragón, modelo de eficiencias y propuestas de mejora. La organizan la Federación de Barrios y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, e intervendrán varios psiquiatras. Unos cuantos, ¿no? Porque he visto la programación y va gente muy variada. Cuatro psiquiatras y el presidente de la Sociedad Aragonesa de Rehabilitación Psicosocial. Y luego la otra convocatoria... ¿A qué hora es esta? A las 7 de la tarde. A las 7, vale, pues a seguir. Y la otra convocatoria es el miércoles 21 de abril a las 8 de la tarde en la librería Cálamo, en la Plaza San Francisco. Se presentará aquí en Zaragoza el libro Mujer, Salud y Poder de Karma Valls. Karma Valls es una mujer que es la presidenta del CAPS, del Centro de Análisis de la Salud, o algo así, exactamente no sé lo que es, y que es una asociación que también es una asociación de mujeres de la salud, en favor de la salud, una red de mujeres sanitarias, y nos presentará este libro que habla mucho sobre la morbilidad diferencial, que es decir, las diferencias a la hora de enfermar entre hombres y mujeres. La presentación será a las 8 en la Cálamo y la presentarán Consuelo Miqueo, que es profesora de Historia de la Medicina de la Facultad de Zaragoza, y Dolores Ariño, que es médica del Centro de Salud de San Pablo. Y hasta ahí puedo decir. Oye, Lola, ¿podía escuchar este programa? Lola, te mandamos un saludo, que te lo diré yo para que lo escuches en internet. Que nada más, ¿no? Que gracias a Vía, Iris y a Nacho, que habéis venido. Yo muy contento, vamos, de ver colectivos nuevos así con ganicas y tal. Y bueno, para el Cuídate Compa ya estáis fichadas, ¿no? ¿Sabíais que existía esta sección o no? No. Bueno, pues más o menos la idea es cada 15 días o en función del tiempo que tenemos en la enredadera, pues dar un espacio pues a las medicinas alternativas, naturales o reivindicaciones tipo las vuestras. Y bueno, para ti con Mónica alguna vez o con Javi Jimeno y otra gente, pues suelen hablar pues de la gripe, por ejemplo, pues hubo tres especiales sobre la industria farmacéutica un montón de veces, sobre temas de parto, ¿verdad? Hemos hablado de maternidad, de lactancia, no sé, de muchos temas. O sea que vamos, que tenéis los micros abiertos cuando queráis, ¿eh? Muchas gracias. Venga, gracias a vosotras. Y aquí en la enredadera, antes de dar paso a los chicos de Llamémoslo X, os vamos a dejar con otra canción de This is the Beginning of a Beautiful Friendship, el cuarto trabajo del zaragozano Bigot. Os dejamos con el corte número 4, la canción Pachanga. Bueno, otra semana más. Buenas noches. Buenas noches, salud. ¿Con algún fallo técnico cortesía de este que lleva los controles? No sé yo si habéis entendido el poema. No sé, algo se habrá entendido poco, pero bueno. Era directo, ¿no? Era un directo, sí. Bueno, pues yo creo que sí. Eso, lo que acabamos de escuchar es un poema del poeta uruguayo Mario Benedetti, que, bueno, lo parafrasea Rafael Lechowski en sus conciertos, que ayer tuvo lugar el concierto en Zaragoza. Y bueno, eso, el concierto empezó sobre las, bueno, en cartel venía anunciado a las 9 y estaba su DJ, que era DJ de Beam, haciendo una sesión de clásicos de música negra de Marvin Gaye y Curtis Mayfield. Así que el concierto en sí creo que empezó sobre las 11 y algo. Y bueno, se me hizo corto, no sé si porque fue un buen concierto o porque fue corto en sí, pero bueno, se tocó todos los temas del último disco donde él inspira, Eso, se hizo el poema de Vario Benedetti, alguna estrofa más y poco. La gente, la verdad es que respondió. El protagonista al final del concierto salió llorando porque no se esperaba que hubiera mucha gente y estaba un pelín rayado porque no sabía si iba a ir gente a la sala y tal, y vio que la sala estaba llena y que la gente la apoyaba y se echó a llorar y tal, y aún nos motivábamos y gritábamos más su nombre. Así que el concierto, yo creo que mi nota personal, no tan alo, le doy un 6.5, porque buena, soy exigente. Buena promoción, ¿no? También le hicieron, ¿no? Sí, la verdad es que había bastantes carteles y tal, pero bueno. A mí se me olvidó ir, o sea que... en tu línea, yo, que estás nominado. Guau, mal. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. Ya de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, el doctor Loncho. Doctor Loncho, ¿qué pasa con doctor Loncho? Bueno, que acaba de colgar en internet una movida, por decirlo de alguna manera, son tres temas, producidos por un chico desde el otro charco, desde México, el productor se llama Ensenada, creo que sí, Ensenada. Y esos son tres temas que, bueno, yo me los he escuchado, a mí me han gustado. Tienen un cierto sabor añejo al rap que se hacía en los 90 y tal. La movida se llama Sate, que bueno, aparte de ser el nombre de su hermano, tiene algún significado cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo. Se llama, no sé, algún significado tienen las siglas de Sate. Bueno, aparte de ser el nombre de su hermano, quiere decir algo. Y bueno, esos son tres temas producidos por el chico este mexicano. Y poco más que decir, tres temas. Doctor Loncho, el productor mexicano. Hombre, podría seguir con lo de Sate un rato más, aunque es un productor mexicano. No me acuerdo, tiene algún significado. Y que son tres temas. Oculto, sí. Tampoco hay mucho que decir, tres temas. ¿Sabes el productor cómo se llama? Es que también. Es mexicano. Mexicano. Obvio, Juan Polo Beat, ¿no? Tengo yo aquí. No, eso es el nombre de la movida. No, estoy haciendo un lío. No sé lo que quiere decir. Yo no entiendo. Yo es que ando muy perdido. Bueno, esto si os metéis en HS Group, que es una página, os lo podéis descargar y os haréis un poco menos de lío que nosotros. ¿En qué página? En HS Group. HS Group. Son mi patria, de noche provoco a cumples a corta distancia, toco los cables, peluco, producto estertores en los monitores, a tus mejores técnicos sacoles los colores, me snifo la raya de batería de tu Sennheiser, abro el grifo de rimas de mi boca y pares un geyser. Bad Wazer, Rap Legend, yo soy al hip hop que Drexler a los Blazers, causo estragos en el backstage y yo los lavamos con tinta y... Bueno, y seguimos, o sea, anda, vamos a seguir con más cosas. Ya está disponible un adelanto de Espectros del Cosmo, Implosiones y Protesicuelas de Crímenes Futuros. Eso, que lo anunciamos la semana pasada, que era una nueva maqueta de Insulino y tal, que acaba de colgar tres temas, cuyos títulos los vamos a decir porque nos mola mucho. Uno de los temas se llama Paranoias Paranorias. Donde comeremos tortitas. Y Ultra Gilipollas. Así que solo por el nombre de los títulos yo creo que merece la pena pegarle una escucha. Sí. Están en el MySpace como adelanto del trabajo y el trabajo estará ya esta semana que viene colgado entero. Está siempre en su línea, ¿eh? En su línea. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. He llegado cargado de... Y metemos algo de reggae, ¿ok? Algo de reggae, va, que me gusta el reggae a mí. Vamos a hablar un poco de Zoco, antiguo miembro de Chernobinil, que ya está disponible todos los vídeos de su nuevo trabajo, que se llama Remix Stream, que eso es una movida que, aparte de sonar el tema de fondo, se ha mezclado instrumentales con los rapeos y el videoclip de fondo. Bueno, no sé si me explico, no me explico, bueno, meteros en su canal de YouTube, Zoco Selecta, ahí os explicará mejor, os ponéis los vídeos. Y eso son 10 temas, y hay temas de Wu-Tang Clan, de Loop Troop, creo, gente del reggae como Gentleman. Y bueno, yo lo he escuchado, no soy muy devoto del reggae, así que mi opinión me la reservo, porque tampoco entiendo mucho, pero bueno, si lo queréis escuchar, lo tenéis en su canal de YouTube. Here comes back. con alcohol. Yo pienso que me escapo, pero es cor. El verso es lo que tengo, no es por hacer que se lo piensen, que es el color entonces. Es tempera caliente a temperatura ambiente. No sabes ya ni lo que esperas, por ti que lo interpreto y mantengo el respeto en la empresa. Es mi particular duelo, me deslizo por el cielo con los dos pies en el suelo. Tuvo su principio y su fin será mañana. No quiero ocultar nada, el tiempo es una fosa y tu cámara es la suya. No sé de karmas, el karma no se porta ni contigo ni conmigo. Y los verdes son el alma de las personas que están frente a la puerta donde se encontraba ayer tu hija muerta. Es una mierda salir fuera, currar mucho y cobrar poco, hijos de perra. Mi flow es semejante al Bailey's. Mi pop pone más que Kylie. Mi música en la calle, el hip-hop que no falle, como le pasó a Dick Cheney. No importa que no respetéis mi aspecto, pero juzga al MC. Si fallo no doy marcha atrás, yo vine pa' matar como marcha taxi. Alcohol y más bolis, solo me hace falta para ya ser feliz. No es por ti, es por mí, soy un hijo puta como fue Sam Morris. Crecí con The Police, mil de ese canciones escribí con 15. Ya cuando empezaba a despegar me criticaban y besaban luego el suelo que pisaban mis pies. Mi plan es mandar buenas vibraciones pero sale mal. No intentar imitar, yo no tengo nada si me falta el rap. No es normal, este track es más alienígena que Men in Black. No hay rival, este par tiene la potencia de los Monster Track. Quizá te salve la campana, pero no confíes. Las barreras que tú mismo creas son tus límites. Un día de furia lo tiene cualquiera. Los precios son altos, pero no destrozaré tu tienda. Tosía demasiado, no le di importancia. Soy ateo, pero en su nombre acudo a la iglesia. Apesas a fracaso y a vodka blanco barato. Apártate, desde que lo supe me das asco. Bueno, eso que acabamos de escuchar, una selección de nuestro hombre Yoki, que ha hecho un corte y pega de tres temas de... Ahí, a prisa y corriendo. De tres grupos distintos del famoso y aclamado ya disco de Rap Solo del concierto, que ya me han dicho que está a la venta. Un colega me lo ha confirmado, entró a la común, lo vio, está a la portada, está físicamente el disco. Así que ya podéis ir a comprarlo y el concierto de presentación que es este sábado. Primero, ¿cuánto vale el disco? ¿Cuánto lo tenemos? El disco creo que es a 5 euros. Vale, y encontraremos a los mismos que encontramos en el concierto, ¿no? Sí, los mismos del concierto. Kung Flow, Doble Cero, Alma de Nómada, Vecinalo, Momo y Pseudónimo y La J Nostra. Y Morfina también, ¿no? Morfina también, que se me olvida, gracias, Yoki. Y el concierto será el sábado en el túnel del Oliver, es gratuito, será a partir de las 8:30 y bueno, actuarán todos los grupos que hemos dicho, media hora por cabeza, así que sobre las 11:30 o 12 ya habrá terminado. El túnel del barrio Oliver está en la Plaza Sol de Villa. Efectivamente. Y pueden entrar menores. Pueden entrar menores. Y habrá barra. Hola, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué más cosas tenemos? A ver. Machine Club. La programación de este mes, que como empiezan ya el 22 este jueves, ya está la programación disponible. Y bueno, tenemos ese jueves 22 de abril, la Tribu Selecta. Luego el viernes 23, que han traído a muchos muchachos de 7 notas, 7 colores. Y el sábado 24, Muay Thai, o sea, Rasus Clay. Esa es la programación de esta semana que viene. Y bueno, alguna cosa más tenemos por ahí. A ver, el viernes también tenemos a The Spin. El limbo, la calle La Paz. Y horas, ¿sabemos qué hora? A partir de las 12 estará. A partir de las 12, ¿hasta qué hora? Hasta las 4:30. 4:30. Y también tenemos ese día opción o de ir, bueno, se puede ir a las dos cosas. Se pueden ir a las dos cosas, claro, sí, se pueden combinar. Porque luego tenemos en el Tal y Cual de Luz, Antigua Resut, a Fiesta Old School Music, al DJ El Gordo del Funk y DJ Gira End of the Week. De la sala Caracol y Arrasmata, de 2 a 7. Aquí tengo que 3 copas más entrada, 14 euros. No sé si se podrá coger entrada sin copas. Habrá que preguntarlo. Ya lo preguntaremos. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Sí, un programa un poco raro, ¿no? Una sesión un poco... No sé, yo es que acabo de ver a Alicia en el País de las Maravillas y aún veo conejos por ahí saltando, así que tampoco puede ser muy normal hoy. Estás en la edad, además, nada. Sí, la edad, sí. De ver conejos saltando. Y eso ha sido todo y nos despedimos ya. Sí, eso. La semana que viene, más y mejor. Venga, pues, los chicos de Llamémoslo X. Thank you. Vamos a continuar aquí en La Enredadera, en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, haciendo autopromoción de una actividad que organizamos con mucho cariño para todas las personas que nos escucháis. Esperamos veros. Es el próximo 23 de abril, viernes, y se trata de una cita habitual de la Biblioteca Frida Kahlo. Es el día del libro Disidente. Además de las celebraciones que tienen en esta ciudad a lo largo del día, nosotros desde la Biblioteca Frida Kahlo queremos dar espacio a otras gentes, a otras actividades alternativas a lo que nos proponen desde el Ayuntamiento. Bueno, la verdad es que este año no sabemos todavía muy bien cuál es la programación habitual, pero en los últimos años nos ha parecido una mierda pincha en un palo, hay que decirlo. Entonces, para estar aburridos, un día que nos parece importante estar en la calle, porque somos gente que nos gusta leer, nos gusta estar en contacto con autores, con editoriales, con otra gente que le gusta leer, y además es el Día de Aragón, que nosotros pues también consideramos que hay que seguir defendiendo la cultura propia, la cultura autóctona, sobre todo pues defender una forma de vida pues como se ha vivido muchas veces en Aragón, ¿no? En el campo, también en la ciudad, defender la lengua, defender un poco las tradiciones, no las tradiciones fachas, sino las de verdad, las de la gente, ¿no? Las de abajo. Tan tenso que ya no sé si acercarme al masajista o hacerme la taxidermia. Será Daniel Rabanaque, ¿no? Y de fondo está sonando Don Nadie, que es la gente, bueno, Álvaro Gustavo, los audiovisuales Sombra y Daniel Rabanaque, que va a participar el próximo viernes en la fiesta. Las hormigas van y vienen con pedazos de cigarra. A ver, ¿cómo planteamos el Día del Libro Disidente? Bueno, pues os contamos. El Día del Libro Disidente es el próximo viernes 23 de abril. Entonces hemos pensado que tampoco vamos a hacer contraprogramación de lo que sería la Feria del Libro habitual, ¿no? Entonces todo el mundo que quiera ir a pasearse por el Paseo Independencia, que seguro que es donde hacen la fiesta principal, la actuación artística que sea, y además estarán un montón de editoriales, librerías y demás para comprar libros, pues bueno, quien quiera se puede dar el paseico por la mañana o por la tarde. Nosotros vamos a empezar a las 6 de la tarde. Entonces lo que vamos a hacer es hacer este año una cosa particular. La Biblioteca Frida Kahlo ya sabéis que es un proyecto pequeñico, pero que tenemos 4 sedes, somos así de majos. Tenemos la sede del Espacio Colectivo, que es donde solemos estar todos los viernes por la tarde. Tenemos la sede de Enrestida, que es donde tenemos los libros más de corte aragonesista y otros. Tenemos la sede de Virosta, donde llevamos ya 7 años en este bar vegetariano, y vamos a inaugurar la nueva sede en el sindicato CGT, allí en el Coso Bajo, en el Coso 185... ¿Y qué es lo que hemos propuesto este año? Pues este año, a diferencia de otras ediciones, el Día del Libro Disidente va a ser itinerante. Y el funcionamiento de la Biblioteca Frida Kahlo pues es muy parecido al funcionamiento del Día del Libro. Somos un grupo pequeño de personas, pero que nos juntamos con un grupo más grande de personas, con lo cual acabamos haciendo cosas que son bastante majetas, la verdad. Entonces, el Día del Libro pues no es una excepción al funcionamiento habitual de la biblioteca. Lo que hemos hecho es llamar a la puerta, poner mensajitos en el buzón de diferentes artistas, escritores y amigos, que muchos de ellos han tenido a bien en colaborar con este Día del Libro. La mayoría es gente que está o bien consolidada en su arte o en su escritura, o bien gente que está empezando. Nosotros nos parece que tanto uno como otro es estupendo, siempre y cuando sea gente que tiene que ver con el proyecto, que conozca el proyecto y que de alguna manera pues quiera aportar algo a esto que nosotros llamamos lecturas disidentes para mentes inquietas. ¿Y qué gente ha respondido a nuestro llamado? El recorrido comenzará a las 6 de la tarde, como bien has dicho, en el sindicato CGT, en el Coso 185. Tendremos títeres con La Imaginaria y Masca Teatro presentando unas escenas de Carl Valentín. Será un doble estreno en el que también tendremos merienda para inaugurar y presentar esta nueva sede de la Biblioteca Frida Kahlo. Hay que decir que como vamos a movernos a lo largo de diferentes sedes, vamos a intentar que los horarios se cumplan, ¿no? Entonces, a las 6 de la tarde en CGT haremos una inauguración de la sede, va a haber merendola, va a haber vinos y demás, y ya bajaremos a la parte de abajo a ver los títeres de La Imaginaria, que es gente que trabaja con los títeres de Tía Elena, para que tengáis alguna referencia, y más que a teatro es algún componente de Los Mancusos. Con lo cual, bueno, pues para que veáis un poco de qué va a ir. La verdad es que son todo actuaciones para todos los públicos, pueden ir personas pequeñas, personas mayores, en ese sentido no hay ningún problema. Ya sabéis, pues como la entrada es gratuita, pues lo único que os sugeriremos, pues que pilléis boletos para la rifa de libros que hagamos, si queréis comprar alguna camiseta de la biblioteca, o si queréis comprar algún libro de las distribuidoras que luego os contaremos que van a estar con nosotras, pues bienvenida será, pero vamos, que el que no se quiera gastar un duro va a ir gratis a todos los actos. Desde CGT iremos a las 7 a Virosta, en la calle Universidad número 3. Allí disfrutaremos con la rap poesía de MC Mariposa y además tendremos un tributo a Manolo Benito. Para quienes no lo sepáis, Manolo Benito falleció el pasado 8 de enero y es un escritor que dedicó muchos de sus libros, los dedicó a las luchas que hubo aquí en la Guerra Civil, a las luchas del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, en el Frente de Huesca. Escribió varios libros, algunos de ellos los tenemos en la Biblioteca Frida Kahlo, entonces decidimos que era el momento de hacerle un homenaje y llamamos a la puerta de sus amigos, que estuvieron encantados de celebrarlo con nosotros. Hay que decir que esta persona pues se ha movido sobre todo por el ambiente popular, de etnógrafos, de escritores, de luchadores de Huesca, donde allí ya le han hecho ya un par de homenajes y bueno, pues queríamos, de alguna manera, ya sabéis que nosotros no somos muy dados a los tributos ni a la mistificación de las personas, pero sí que es un tío que ha participado en bastantes cosas, me parece que es primo hermano de Eugenio Monesma y le ayudaba con los guiones de los programas estos de Oficios Perdidos y tal. Ha escrito varios libros, en la biblioteca por ejemplo tenemos Orwell en las Tierras de Aragón, que lo ha maquetado nuestra amiga Ana de Base Digital, de Reas de Aragón, y bueno, no sé, yo creo que es una persona que a pesar de que haya fallecido, pues a través de sus libros, de los documentales y de los textos que ha escrito, pues podemos seguir conociendo un montón de cosas interesantes. Entonces nada, en la Virosta actuará MC Mariposa, que ya sabéis que hace una cosa muy curiosa, es una mezcla de canciones, rap con poesía muy íntimo. Si no lo habéis visto a Clara, recomendabilísimo. Y luego pues vendrá algún amigo de Manolo Benito pues a leer algún texto, a comentar alguna anécdota, pero en cualquier caso, una cosita breve. La gente de Virosta hará tapicas y como el bar estará abierto, pues cualquiera que se quiera echar ahí un pincho, un zumo, lo que sea, pues para lo que queráis. El recorrido continuará hasta el espacio colectivo en la calle Cantine Gamboa número 26. Ahí, a partir de las 8 de la tarde, habrá un recital poético con Daniel Rabanaque y Celine Renoir. Habrá visuales con sombra y música de Don Nadie. Y además presentaremos el libro Oaxaca, más allá de una insurrección, con su autor, Sergio de Castro, que es colaborador de Caos en la Red, entre otras cosas. Pues como os decíamos, vamos a ir a cada sede en un pasacalles, así literario, para que la gente del barrio La Madalena, que es donde están todas nuestras actuales cuatro sedes, nos vayan conociendo, y en el espacio colectivo, como en el resto de sedes, presentaremos un poco los contenidos que hay para que la gente sepáis qué libros hay en cada sede, porque ahora sí que los tenemos todos bastante organizados, y si alguna persona se quiere hacer socia, pues ya sabéis que solamente llevando un libro, pues ya puedes participar en el préstamo libre y tal. Y aquí no me queda muy claro, porque por un lado está Daniel Rabanaque, que tiene el espectáculo Dita Sea, que ya sabéis que lo presentamos aquí, Céline Renoir, que ya sabéis que también es recita en francés y en castellano y tal, la gente de Sombra suele poner audiovisuales, Don Nadie, no sabemos si va a estar en formato físico o va a estar en audiovisual, bueno, la verdad es que no sabemos todavía muy bien lo que van a hacer, pero bueno, seguro que es interesante, lo que estoy escuchando de fondo es precisamente esta gente, ¿no? Y luego Sergio de Castro, pues que comentar, Sergio de Castro es una persona que viene de Valencia, que forma parte del colectivo zapatista de allí, del colectivo zapatista El Caragol, es profesor de filosofía, participa en un montón de medios alternativos, tanto latinoamericanos como ibéricos, nosotros lo conocemos sobre todo por Caos en la Red, .net, él es, forma parte del colectivo, y el libro que lo escribió en el 2008, si no me equivoco, se llama Oaxaca, más allá de la insurrección, crónica de un movimiento de movimientos. Y bueno, pues ya os podéis imaginar, en Oaxaca, en México, hubo una insurrección brutal de los movimientos sociales oaxaqueños en el 2006, que ya hemos hablado en la enredadera en varias ocasiones, y bueno, pues el libro habla un poco de esos movimientos sociales, del origen de la lucha, de cómo afronta la insurrección al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, pues lo que haremos con Sergio es un poco charrar un ratico. Cada actuación son unos 20 minutos, pues bueno, para que conozcáis el libro, que estará a la venta y demás. Y bueno, yo creo que también muy interesante. Además, vamos a poner una exposición de fotografía de la Revuelta de Oaxaca, que es una exposición que ha tenido la gente de Comando Huevo por aquí por Zaragoza, estuvo en Virosta, y la volveremos a ver. Se llama Oaxaca, Resistencia y Represión. El recorrido finalizará en la Plaza de San Bruno. Decir que no vamos a pasar por la sede de Enresida, aunque forma parte de la biblioteca y es una sede que está allí desde hace bastante tiempo. Igual sí que pasamos, ¿eh? Así, bueno, pues igual sí que pasamos. De camino nos va de paso. El caso es que terminaremos en la Plaza San Bruno Allí el BIC habrá formado ahí una barra durante todo el día para celebrar el Día de Aragón. Y la verdad es que ya sabéis que el Bloque Independentista de Cuchas celebra el 23 de abril el Día Nacional de Aragón y van a estar desde las 11 de la mañana con barra, con música, gaiteros y demás. Y nosotros lo que haremos será llevar a la gente más o menos sobre las 9 de la noche. Allí va a haber un encuentro de distribuidoras y diferentes librerías y colectivos de Zaragoza. Va a estar la gente de CNT, Huembras Foscas, Distribuidoras Genosas, Pantera La Pantera Rosa. Y bueno, cualquier colectivo, cualquier persona que nos escuchéis, pues imagino que irá también Mala Raza también, que se me olvidaba, también han confirmado. Y bueno, pues va a haber venta de libros, de discos, todo pues de una manera asamblearia y de una forma pues no comercial, ¿no? Evidentemente también vamos a poner puesto de la biblioteca, vamos a tener camisetas y sudaderas nuevas, también bolsas. Vamos a vender libros que tenemos repetidos, libros antiguos, y para financiar esta jornada haremos lo que solemos hacer, que es un sorteo, una rifa de varios lotes de libros. Pues habrá lotes de libros de Manolo Benito, de Sergio de Castro, de Julio Donoso, libros que tenemos pues de poesía, de cómics, de mala vida y demás, y las actuaciones estelares de Pasión Flamenca, que son los gitanicos jovencicos del barrio, de la Madalena, que han estado por aquí también. Y Delirium Tremens, que ya sabéis que es una gente que tiene un programa en Radio Topo los jueves a las 10 de la noche, que es gente que hace poesía y rock. Es gente que viene de los Sullivans, de Calles, de China Chana. Y bueno, pues unos chavalotes muy interesantes, la generación del delirio, que les llamo yo. Y yo creo que va a ser un fin de fiesta chulo. Luego habrá pinchadiscos durante la noche y nada, pues presentaremos un poco, dinamizaremos lo mejor que podamos lo que es la biblioteca, que yo creo que es un proyecto, pues bueno, que ya llevamos ya, no sé si 10 o 12 años, ya ahí está dando guerra. Comentar que por la Madalena, en la Virosta, en Talto, incluso algún cartel que todavía no han arrancado por la calle, hemos escrito un bando, el bando de la Biblioteca Frida Kahlo, en el Día del Libro Disidente, que ya os leímos el pasado domingo. Y bueno, pues que ahí estamos criticando un poco todo el tema de la capitalidad europea de la cultura para Zaragoza, ¿no? Nosotros tenemos otra manera de ver la cultura, abogamos por la cultura popular, la cultura no dirigida, la cultura que hacemos espontáneamente cualquier persona, cualquier grupo de personas que nos juntamos, y por ahí vamos, y ahí seguimos. Y desde luego, desde aquí os invitamos a que os hagáis socios, a que os hagáis socias. Ya sabéis que solo para haceros socios de la biblioteca solo tenéis que traer un libro que os haya gustado, un cómic que os haya gustado, una revista que os haya gustado. Con eso os daremos un carnet de socio, si es que tenemos. Sí, que sí, tendremos también. Está también todo, tenemos marca páginas. Eso es, regalaremos marca páginas, por cierto, que eso también está confirmado. Va a haber muchas sorpresas, que estamos ahí concretando. Y más sorpresas que habrá, que seguro que se nos ocurren durante esta semana. Y nada, que si queréis podéis visitar la web, que ya está actualizada o semiactualizada, www.bfk.cc, o escribirnos al blog, ahí al blog, a la dirección de correo electrónico bfk@noblezabaturra.org. Ya sabéis, puntuales, a las 6 en CGT, el próximo viernes 23 de abril, Día del Libro Disidente. Cuando las guitarras dominaban la tierra. The Romantics. The Romantics es una banda de rock formada en el año 77 en Detroit. Adoptó el nombre de The Romantics porque se formó en el día de San Valentín. Fueron muy populares sobre todo en la década de los 80 en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, Europa y en Latinoamérica. Influenciados por grupos musicales ingleses como The Beatles, The Who, The Kings y The Rolling Stones, han logrado un sonido único e inconfundible, sustentado en una sólida base rítmica, bajo batería y pegadizo riff de guitarra. Vamos a escuchar el tema What I Like About You. Come here. para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a acabar con la página de sugerencias, las convocatorias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, que sabéis que es el bloque final siempre de la enredadera. Y antes queríamos comentar pues un poco el fin de semana, ¿no?, que ha habido. Si el pasado sábado se organizaba en Zaragoza una presentación de algunos colectivos que nos estamos articulando en una red que de momento no tiene nombre, una coordinadora de movimientos sociales de Zaragoza, este fin de semana salíamos a la calle y mostrábamos un poco por dónde podemos ir yendo, ¿no?, por dónde podemos multiplicarnos. Hemos participado activamente en la campaña Aquí no sobra nadie, una especie de contracumbre, por llamarla de alguna manera, ya que la cumbre oficial ha sido tan triste que llamar contracumbre a esto pues es de casi ponerle poco valor, ¿no?, porque esto ha sido mucho más que una contracumbre, viendo las tontadas de las que han hablado, ¿no?, los ministros de migración de la Unión Europea que se han reunido en Zaragoza el jueves y el viernes. Y bueno, Pati, no sé qué podríamos contar. ¿Contamos un poco por encima los actos que ha habido este fin de semana? Yo creo que sí. Realmente los actos comenzaron el viernes por la mañana. El jueves incluso, que hubo charlas ya. Sí, el jueves ya hubo alguna charla, ¿verdad? Claro, el jueves fue la presentación de la campaña y hubo un montón de ponencias, tanto de la plataforma que aglutinaba... Es que había tantas cosas. Aglutinaba pues diferentes partidos, ONGs y tal, como lo que es la red de Ciudades Sin Fronteras, en la que formábamos parte, por lo que os decíamos, sobre todo movimientos disidentes de la ciudad, con la red de apoyos sin papeles, yo creo que con un papel bastante protagónico, pero bueno, también el colectivo antimilitarista, Stonewall, Towanda, la Corriente Antifascista, Caracol, Biblioteca, en fin, todos los que estamos ahí, Nogara, en fin, un sinfín de colectivos ecologistas, ocupas, de todo. Y bueno, pues eso, el jueves fueron las ponencias. ¿El viernes? El viernes por la mañana hubo una acción no violenta frente al Palacio de Congresos donde se celebraba esta cumbre de ministros, en la que varias personas pues hicieron una acción en la que desinfectaban el virus del racismo. Uh-huh. Y se echaban sangre que mostraba lo que las políticas migratorias que nos matan. Eso es, y bueno, pues fue una acción sorpresa en la que participaron pues varias decenas de personas que pilló a contrapié a las fuerzas de represivas y casi entraron en el Palacio de Congreso, se quedaron a la puerta. Uh-huh. La zona del agua, la zona empresarial del Parque del Agua, ya sabéis, ¿no?, el terreno expuesto, ¿no?, el Parque Expo y demás. Y nada, pues una buena manera de empezar esta contracumbre. Ya el viernes por la tarde, desde distintos puntos de Zaragoza, se hicieron varias reclamas para la gente. Hubo una reclama en el sector de universidad, otra en Las Fuentes, otra en Torrero, otra en el casco viejo Magdalena, y no sé si me dejó otra en el Actur. Y bueno, lo que se trataba era que diferentes personas, articuladas o no en asociaciones de Zaragoza, se juntaran desde sus barrios y confluyéramos juntos pues a un lugar que evidentemente estaba acordado, estaba todo muy bien organizadico, cada uno a su bola. Hubo columnas, por ejemplo, la de Torrero, que venía con un CIE, el Centro de Internamiento de Políticos. Uh-huh. Que en el que estaba gente con caretas que respetaban a Zapatero, a Rajoy y tal. Luego estaba la columna de la Magdalena, que iban zanquistas, ¿verdad? No, esa era la de Las Fuentes, que venían con zanquistas que manipulaban, que eran, vamos, los policías marionetas del capitalismo. Luego estaba la gente de la Magdalena, que organizó un cuentacuentos y fue también con, uh-huh, con diferentes animadores. La gente del campus universitario fuimos con, sobre todo con los sin papeles, porque era la única marcha autorizada por delegación de gobierno, y pues mayoritariamente había personas africanas tocando, cantando. Y regalasteis flores, ¿no? Regalamos flores también, eso lo hicimos la gente del Caracol. Y luego la gente del Actor fue en bicicleta, hicieron una masa crítica en bicicleta, y nos juntamos todos más o menos a la altura de Glorieta Sasera. Ahí fue el momento en el que hubo que tomar decisiones, porque según la policía ya no nos dejaban pasar más. Esgrimían que ya no teníamos permiso, pero la verdad es que a las 8 empezaba una manifestación varios metros adelante. Entonces la gente que hicimos, seguir para adelante, tomamos la Plaza Aragón dando varias vueltas. Hay que decir que lo que se intentaba era que toda la ciudad supiera de qué se estaba hablando en Zaragoza esos días en esa cumbre, y evidentemente de qué estábamos hablando los movimientos sociales cuando tratamos temas de inmigración, y lo conseguimos, porque estaba la ciudad totalmente colapsada. La gente del Actur les costó una hora llegar hasta el centro de Zaragoza en bicicleta. Querías decir, y bueno, comentar que también vino mucha gente de fuera, de Málaga, de Cataluña, de Euskadi, de Madrid, gente sí. Migrante, con papeles, sin papeles, y bueno, que estuvo, yo creo que muy bien lo que fue la reclama en las calles. Luego nos unimos a la manifestación un poco más institucionalizada, pero que clarísimamente la gente veníamos de los movimientos sociales, que nos juntamos pues unas 2.000 personas, calculo yo, sí, más o menos, que recorrimos todo el centro de Zaragoza con música, con un montón de, vamos, muy buen ambiente, la verdad. Acabo en delegación de gobierno, Ludmila Mercerón pues leyó un poco el manifiesto consensuado con partidos y demás. Yo creo que un día muy, muy, muy, muy positivo. Bastante para recordar, yo creo. Sí, muy bien, muy bien. Recordó bastante al Día de los Sin Papeles, ¿no? Uh-huh. Que se celebró hace ya algunos meses en Zaragoza, que pues una buena acción de empoderamiento, ¿no?, de las personas migrantes que lo están pasando mal, por otra parte. Ya el viernes también hubo una fiesta en la Vía Láctea. Es que no estuve en la fiesta. Hubo fiesta en la Vía Láctea en la que, bueno, se celebró un poco todo lo que había sido esta jornada de lucha, que estuvo también. Luego ya para el sábado por la mañana, en el Salón de Actos de Filosofía y Letras, se presentó la campaña Ciudades sin Fronteras. Esto es una campaña a nivel estatal que pretende mostrar en cada ciudad las fronteras invisibles. Las fronteras no solamente tienen forma de aduana ni de muro, sino que en las ciudades hay fronteras, que son los lugares en los que se indiscriminadamente hay redadas, en los que se mantienen las personas presas, hay centros de internamiento. Entonces se quiere que en cada ciudad se sepa lo que está ocurriendo. Bueno, si alguna persona que nos escucha se ha quedado con las ganas de enterarse mejor de qué va esto, la mayoría de los sonidos de estos días o vienen en Diagonal Aragón o en Nobleza Baturra o en portales como Caos en la Red. Vais a ver los audios de las charlas, entrevistas en la calle, sonidos de las manifestaciones. O sea que la cobertura mediática ha sido otra victoria más de los movimientos sociales, ¿no? Que incluso se hizo un minuto a minuto el viernes con toda la información detallada. Y bueno, la verdad es que eso es un pásico más que hemos dado. Bueno, eso, se presentó por la mañana esta campaña estatal en la que participa, pues eso, gente de Madrid que ha sacado un documento contra los centros de internamiento de extranjeros, gente de la Casa Invisible de Málaga, gente de la Red de Apoyo Sin Papeles de Tarrasa. Y luego ya por la tarde se hizo un recorrido en Zaragoza de los lugares frontera que existen en esta ciudad. Comenzó en el barrio del Gancho, en la Plaza Agustina de Aragón, un lugar donde suele haber redadas, suele haber identificaciones a diario. ¿Cuál es la Plaza Agustina de Aragón? Al final de la calle Agustina de Aragón, realmente no es una plaza. ¿Pero ¿sabes? ¿Dónde está? En el Gancho. Ah, en el Gancho, vale. En el Gancho, por detrás de bomberos, por eso. Ah, vale, que es zona de prostitución y demás. Justo hay un puticlub ahí, uh-huh, en la plaza. Bueno, comenzó allí. Allí era una zona en la que suele haber esas redadas, identificaciones a diario. Se continuó hacia la comisaría de policía del Paseo María Agustín, lugar donde suelen ser detenidos los inmigrantes, los manteros. Suelen estar en el calabozo sin que nadie lo sepa durante varios días. Y allí donde se han hecho muchas movilizaciones y se ha conseguido que algunos de ellos pudiesen salir o se supiera que estaban allí presos simplemente por vender CDs en la calle. También se pasó luego al Paseo de Independencia, lugar por todos conocidos donde suele haber chicos vendiendo CDs. Y ahí se dio voz también a algunos de esos chicos. Se leyó una carta de uno de los chicos que están presos en Huesca, en la cárcel de Huesca. Y luego terminó en Hacienda, como institución pública del capitalismo, ¿no? Y ya está, el recorrido yo creo que terminó así. Vale, luego por la noche hubo un concierto con gente del Top Manta, con Patera Sound System, varios grupos de Madrid, tanto de personas africanas, de personas nacidas allí y demás, que también aglutinó a cientos de personas en la Plaza Aso. Y hoy ha acabado el acto, después de la manifestación de la crisis, ha habido un vermú, uh-huh, de la Magdalena, en el cual, en la Plaza de la Magdalena, pues otra plaza sin fronteras, en la cual se ha juntado muchísima gente, un montón de gente inmigrante, un montón de puestos. Ha habido conciertos de funk, conciertos de rap, ha habido música, ha habido juegos populares, ha habido animación infantil, un montonazo de cosas. ¿Y qué comentaros del día de hoy? Pues que la comida la han hecho un grupo autogestionado de Sin Papeles, que están buscándose la vida pues haciendo comidas populares, que ha estado buenísima, un cuscús delicioso, y que la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, ha presentado una interesantísima campaña que se llama algo así como ¿Quién vigila a los vigilantes?, que va a consistir en, para hacer frente a la represión, tú policía que nos estás escuchando, pues vamos a estar pendientes de los vecinos. Entonces, cada vez que haya una detención arbitraria, un cacheo, una inoportuna redada, la gente del barrio vamos a estar, pues como tenemos derechos, a estar atentos a lo que pasa, ¿no? A pillar las placas, a pillar las matrículas, a pillar un poco cómo están hablando los policías ante la gente, por qué lo están haciendo, y todo eso sacarlo público de vez en cuando. Entonces es una campaña que creemos que es bastante interesante, la Asociación de la Magdalena, que pone un poco colofón a lo que ha sido esta campaña bastante exitosa, que va a continuar. Aquí no sobra nadie, y bueno, pues seguimos pensando en que aquí cabemos todos. Y como las actividades no acaban en esta ciudad ni en el resto de Aragón, vamos a pasar a las sugerencias para esta semana. Por quinto año consecutivo se celebrarán en Andorra las Jornadas de Cultura Social y Pensamiento, organizadas por la Asamblea Libertaria de Andorra. Se celebran del 20 al 24 de abril, comienzan el martes con una charla, No más montajes policiales, a cargo del Grupo de Apoyo al 4F de Zaragoza. El miércoles se proyectará el documental Zapatistas. El jueves se hablará sobre explotación animal y aceptación social, especismo igual a sexismo igual a racismo, a cargo de Liberación Animal de Zaragoza. El viernes, ocupación forestal anti-MAT, línea de alta tensión, a cargo de desde el Boscos de Barcelona. Y el sábado, red libre, wifi net, internet sin cables, a cargo de Aureli de Afinat de Barcelona. Todas estas charlas serán a las 7 de la tarde, de martes a jueves, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Andorra, y el viernes y el sábado en la Peña Los Mardanos, al final de la Avenida Aragón o Calle de la Tejería. El sábado también pues habrá taller de skate, concierto con diferentes grupos, Mota Rica, Campa, Pisando Guapos, Jena presentando su nuevo disco, que se presenta también el próximo jueves en el Arena Rock con Los Olvidados del Amor de Jena, ya soltamos otra, en la Plaza Utrillas y gratis. Y en Andorra otro grupo se llama Réplica. Y bueno, habrá comedor popular vegano para autogestionar las jornadas por 5 euros. Y el bono de apoyo del concierto, aunque la entrada sea libre, es de 2 euros. O sea que bueno, que participéis, que Andorra es precioso además. Por decir algo. Para el miércoles, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, a las 9 de la noche, Toma Teatro 666 hará un homenaje al señor Barragán. Y en Huesca, siguen los miércoles educativos Educar para Ser, van a charlar sobre experiencias y proyectos de educación activa en Huesca. Será a las 6:30 en el Salón de Actos de la Universidad de Magisterio el miércoles y lo monta el Movimiento de Educación Libre. El jueves 22 a las 9 de la noche habrá una fiesta para presentar el segundo mundialista antirracista. Habrá presentación, inscripciones, proyección y vídeo, sorteo de material deportivo, tapas veganas. Será en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25. Y en la Vía Láctea también, el domingo, a las 8 de la tarde, se proyectará Silencio Roto, de Montsal Armendáriz. Y una cosa que no tenía apuntada, pero que me acabo de acordar ahora, que este lunes en la Vía Láctea será la primera asamblea preparatoria para la Semana Cultural del Barrio de la Magdalena. Bueno, y dos cosas que no se nos pueden olvidar. El viernes 23, el Día del Libro Disidente, a las 6 en CGT, y a partir de ahí hasta la noche un montón de actividades culturales. Y, como no se nos podía olvidar, la vieja escuela, Centro Social Ocupado, en la calle Cuarte de Zaragoza, un centro social que tenéis que conocer. La antigua escuela, pronto los tendremos aquí para que nos presenten el proyecto. Ya hay asambleas, ya empiezan las actividades y bueno, un sitio que esperemos tenga larga vida porque mogollón de gente del barrio estaba deseando que lo ocuparan a las monjas ese edificio que lo querían para la especulación. Como estamos en tiempos de crisis urbanística, no lo han conseguido. Los ocupas, le están dando vida. Aupa los movimientos sociales que ocupan. ¿Y el jueves hay asamblea del Caracol Zaragoza? El jueves en la Ocupa. Asamblea de Caracol Zaragoza, a las 7:30 de la tarde. Venga, que no nos enredamos más, que está José en Jazz Bass para poneros buenos vinilos de la mejor música jazz aquí en Radio Topo. Ha sido un verdadero placer. Ya sabéis que esta es la enredadera de Radio Topo, 101.8, da tuya FM. Y nada, que el próximo domingo volveremos. De momento no tenemos nada previsto, ¿no? ¿Sí? No, yo creo que daremos buena cuenta de lo que fue el día del libro disidente y algo más. No, igual, sí, tengo alguna sorpresa por ahí, incluso magia, que van a venir a hacer aquí, no sé si será este domingo o el siguiente, pero... Y músicos también van a venir. Sí, sí, hay varias cosas iguales el próximo domingo. Pero bueno, no las lanzamos, que aún no las hemos confirmado. Que esto ha sido La Enredadera, como siempre, que paséis muy buenas noches y nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.